Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a este 28º programa de Último Nivel. Un miércoles más, como siempre, os acompañamos en esta noche. Ya empiezan a ser cálidas, prácticamente de verano, como quien diría, en este magnífico programa que todo el mundo creía que no iba a ser cierto, pero no es cierto, señores. Bienvenidos al especial Hello Kitty. Como especial que se precie, naturalmente. Haremos un recorrido geográfico histórico y un poco de todo a nivel de curiosidades también, de lo que rodea al mundo, que es muy grande, de Hello Kitty. Y además también haremos un repaso a sus prácticamente 21 juegos, que ahí es nada, ya querrían muchas sagas tener tantos títulos en tan pocos años, desde el 92 prácticamente. Se le sumará a este especial Hello Kitty, naturalmente, una orilla bien de las noticias de la semana, hoy exentos de lista de lanzamientos por escasas novedades que han salido. Lo aplazaremos para la semana que viene. Señores, no os vayáis, porque un minuto empieza el gran especial de Hello Kitty. Moncada Radio vuelve a mirar hacia los videojuegos con un renovado programa en sus ondas de radio. Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena. Ha llegado Último Nivel. Conócenos en www.ultimonivel.net y descubre todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta llamándonos en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Recuerda, cada miércoles de 11 a 1 de la madrugada tienes una cita con nosotros. Último Nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Y de regreso ya, de la forma cañera, como siempre, vamos a empezar a presentar al equipo de On Team, hoy con sorpresa, invitada especial. Pero antes, los viejos conocidos. Señor Freeman, buenas noches. Muy buenas noches, aquí estamos en este especial que hablaremos en Código Gatuno, con Hello Kitty, personaje el cual yo sinceramente me gustaría que me elevarais un poquito para hacer una volea en plan Zidane. Yo lo chutaría, sinceramente, pero bueno, hay gente que es muy fan, tanto azúcar, tanto rosita, le encanta, pues ahí con su sobredosis, tal cual, esperemos que disfrutéis, la verdad es que vais a flipar con la cantidad de información que seguro desconocéis. Un dossier de 21 páginas, ahí la es verdad, nada. Ahí te lo has currado. Ahí es nada, Aneo y yo hemos estado sí. Codo con codo. Bueno, esperemos que lo disfrutéis. A su lado, el algo más alegre por el especial, con humor, señor Foucault, buenísimas noches. Buenas noches, Sam, buenas noches a todos. Efectivamente, mucha gente no creía que fuéramos capaces de perpetrar este especial Hello Kitty, pero así es, era, como dijimos la semana pasada, una promesa que quedó en el aire, que quedó incumplida. Y nosotros, pues, siempre innovando, tocando géneros diferentes, intentando agradar a todo el público, pues tenemos este especial Hello Kitty. Vamos a tratar a este icono mundial del merchandising, que pues va mucho más allá y la gente realmente se quedará sorprendida. Muchísimo, yo estoy convencido. Un programa muy completo, ya veréis. Sí, creo que encontraréis información más interesante de la que esperáis, la verdad. El tercer miembro del On Team, cuarto contándome a mí, señor Manea, buenas noches. Buenas noches, Sam, On Team, y buenas noches, oyentes. Mi compañero de batalla en este dossier. Uf, de batalla, la que me he liado con Kitty y sus compañeros. Pero bueno, nada más lejos de la realidad, me lo he pasado bastante bien con el dossier. Claro que he aprendido, por qué negarlo, he aprendido bastante. Y nos espera un programa desengrasante, fuera de la tónica normal, pero que da un aire fresco a todo este mundillo. Muchísimas gracias, Maneo. Y finalmente, el miembro sorpresa, estamos hablando de una grandiosa fan de Hello Kitty, que es Mari. Hola, Mari, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Con ganas de estar aquí en este especial, espero. Por supuesto. Muy bien, pues a dar lo mejor de ti, ¿eh? Bueno, en este especial. Darle las gracias por haber venido, porque realmente ya veréis que esta chica tiene muchos conocimientos de Kitty y, bueno, podrá el tono más profesional. De hecho es Kitty y no quiere poner la voz. No sé tanto. Espero aportar mi granito de arena por eso. Bueno, el granito servirá para que el reloj en este programa dé las horas exactas con un programa interesante. Una pausa, señores, y volvemos. Hasta ahora. ...93-572-6003. Ya de vuelta, ahora sí, he presentado el equipo de último nivel con invitada especial, gran invitada. Antes de abordar obviamente el especial en cuestión, vamos a tratar vuestras noticias que han acontecido a lo largo de esta semanilla. Así que empecemos, noticias. 28º programa. Sí, 28º programa ya. Empezamos, Fuku, yo hoy no me has hecho la pregunta. Estoy acostumbrado ya que me lo preguntes. Es verdad, uy. Con esta chica ya me ha descontrolado. ¿Qué está sonando hoy, Sam? Está sonando. Cuéntanos. 1080 Avalanche. Ahí, por eso te he dicho que te gustaría. Grande. Me sonaba un montón, pero no acababa de pillarla. Te he dicho Bloodlines, pero no, o sea, es otro estilo más oscuro. 1080 grande. Avalanche, de Nintendo 64. Qué grande era. Empezamos pues, primera noticia de esta semana que ha acontecido. Devil May Cry 4 lucirá igual de bien, es decir, a nivel técnico, en ambas plataformas, según han dicho sus autores. Así es, concretamente uno de sus productores, Hiroyuki Kobayashi, ha comentado que las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360 serán prácticamente idénticas, hablando de los gráficos, hablando de la apariencia que tendrán. Kobayashi también confirmó que Dante estará de forma jugable en el juego, pero que el peso de la trama recaerá en Nero, un cazadiablos que pertenece a la Orden de la Espada y que estará acompañado por Blue Rose, su pistola, y Red Queen, su inseparable espada. Ahora solo queda esperar el lanzamiento del título, que saldrá simultáneamente en ambas consolas a finales de año, y la versión PC, que también fue anunciada, tendrá que esperar un poquillo más. Firman y yo nos rimos por el mismo chiste, creo yo. No sé, ¿Nero qué hará? ¿Lanzar CDs? No, los grabará. Los grabará y los tirará quemados. Será ataque especial, sí, exacto. Y tendrá versiones de... Doble capa. Y con Canon. Bueno, va. Eso. Se dice que Tabula Rasa, el nuevo MMORPG de NCSoft, ya está casi terminado. Pues así es, NCSoft ha anunciado que la beta cerrada para su esperado Tabula Rasa acaba de comenzar. Y esto marca Tabula Rasa, que por cierto está siendo desarrollado en los estudios Destination Games por el creador de Ultima Online, Richard Garriott. Intentará combinar la acción más frenética de los first person shooters, juegos en primera persona, con el contenido de fantasía propia de los MMOs. La verdad que NCSoft seguramente está muy contenta, sobre todo por Tabul, porque han dicho que arrasa. Freeman. ¿Cómo estamos hoy, Freeman? 2 de 2, ¿eh? Vaya tela. A ver si se nos ocurre algo para la tercera, Freeman. Sí, seguro. Bueno. Las limitaciones técnicas de Xbox 360 están afectando al desarrollo de Grand Theft Auto 4. Así es, parece ser que las compañías que empiezan a desarrollar juegos conocidos como AAA, juegos más jafos, digamos de gran calibre, simultáneamente para 360 y PlayStation 3, las dos consolas Next Gen, pues empiezan a encontrar problemas tecnológicos para separar el desarrollo de ambas plataformas. Uno de estos problemas que están encontrando los desarrolladores es que todos los poseedores de PlayStation 3 poseen disco duro y reproductor de Blu-ray, y en cambio los de Xbox 360 no todo el mundo tiene disco duro y no tienen la capacidad del Blu-ray, porque en el HDVD no se utiliza para contenido de juegos. Entonces esta ausencia de disco duro parece estar afectando el desarrollo de Grand Theft Auto 4. El VP creativo de Rockstar, Dan Hauser, palabras a la revista oficial de PlayStation en Inglaterra, afirma que estas limitaciones tecnológicas le están resultando un hueso duro de roer y que, de hecho, en palabras textuales, dice: para ser honestos, aún no hemos solucionado estos problemas. Aún así, no excluye de la conversión a PlayStation 3, ya que ambas plataformas tienen enormes desafíos. Es decir, que la gente tampoco se asuste y se crea que ahora 360 va a sufrir algún tipo de limitación, porque tanto PlayStation 3 como 360 pues tienen sus más y sus menos. Y el juego será igual, al final, acaban mencionando, en las dos plataformas, tanto en 360 como en PlayStation 3. Vamos, que tienen el marrón ahí, pero aún no saben cómo afrontarlo. Pero lo acabarán solucionando. Sí, y lo bueno... Bueno, lo bueno, dentro entre comillas, es que las imágenes que se han visto de Grand Theft Auto 4 están, o sea, forman parte de la versión de 360. Es decir, que al menos el juego en 360 se verá así. Posible demo grande de Little Big Planet en... ya. Posible. Ya tardan. Y se comentó en la pasada conferencia de Sony, en la Game Developers Conference, que, o sea, donde se presentó, pues ahora se rumorea que parece ser que hay una demo jugable de camino a la PlayStation Network. Nada más, no hay fecha concreta. Se rumorea que quizá llegue a otoño, pero sin esa fecha. Y la verdad, tardan. Ya, tardan. Por favor, la necesito. Porque es interesante. Más que interesante, es básico, es primordial. Hombre, es curioso el control que se puede curioso llevar. Curioso no, primordial. Es curioso que utilicen el mando six-axis si fuera normal. Sí, eso seguro. Sam Fisher vuelve y Tom Clancy's Splinter Cell Conviction se destapa. Así es, se destapa en la revista finlandesa Pelagia. Y empiezan a desvelarse primeras imágenes y primeros datos del que se confirmará ya quinta versión de esta saga de nuestro queridísimo amigo Sam Fisher, que tendrá subtítulo, pues, Splinter Cell Conviction. Se presentó en el X06 ya, exclusivo para PC y 360, y algunos de los datos, que ahora se han desvelado, pues vienen a decir que ya no será primordial esconderse en las sombras a partir de ahora. Las misiones, habrá más misiones a pleno día, a la luz del sol, al estilo James Bond, usando ocultamiento, digamos, de camuflaje, pues, de ropa, de disfraz, etc. También se podrá utilizar la fuerza, si es necesario. Luego, también curioso, cada objeto se ha creado con físicas propias y pueden ser usados por Sam como armas. Es decir, podrás coger una silla de un escenario, un buzón, la rueda de un coche, una papelera, lo que te encuentres. Luego, el combate melee, o sea, el combate cuerpo a cuerpo, con los puños a mano descubierta, cambia de tocar un simple botón a un sistema de botones sensitivos relacionado con la interacción con el ambiente, es decir, un sistema mucho más avanzado. Antes la acción primordial era en las armas de fuego, ahora parece ser que el combate cuerpo a cuerpo también tendrá más relevancia. Un poco más se sabe, unas imágenes donde se ha visto a Sam Fisher con barba, que parece más Big Boss que no Sam Fisher. Nos lo cambian en cada entrega. A ver. ¿En qué revista decías que se ha publicado? A ver, el chiste, venga, Pelagia, prima. ¿Ay, a qué se dedica? A convencer. Vale. A ver. Huele un poquito. Por partes. O sea, a ver, ya tenemos a Snake, ¿vale? Ya tenemos a Hitman, ¿vale? Ya tenemos a James Bond. ¿Para qué nos quitan a Sam Fisher? No nos lo quitan, evolucionan. ¿Cómo que no? No. Una evolución es hacia adelante. Vas a tirar ruedazos, pero ¿cuándo te encuentras una rueda por ahí? O un poste de... Quien dice ruedas dice, pues estás en una casa y te coges una silla, coges un armario, coges un cuchillo. No me acaba de convencer. Yo, como siempre, les doy el beneficio de la duda. Esta vez el título vuelve a estar desarrollado por Ubisoft Montreal. Sí, eso sí. Bueno, eso sí, es verdad. Y eso es garantía de calidad. Ojo. Bueno, veremos. Tras cuatro entregas, uno ve tres luces y dice, no, es, por ahí no pasa, así que ha decidido ir a saco. ¿Para qué ocultar? A ver, no sé. Gran noticia, la edición coleccionista de BioShock llegará a Europa finalmente. Así es. Pues fantástica noticia, vendrá bajo 2K. Bajo el sello 2K, desarrollado por Irrational Games, este gran juegazo, siempre lo decimos, la secuela espiritual de System Shock 2, qué grande. Y nada, vendrá, al menos se rumorea, tanto para PC como para 360. Y si mal no recuerdo, venía incorporado la banda sonora, los extras, una figurita del Big Daddy. Del Big Daddy, el gran papaito, ese gran buzo. Y luego todo en una caja de metal, de coleccionista, el DVD extra making. Bueno, me la volveré a pedir en play.com. Sí, porque la cuestión está en que llegue a España, que consideren Europa y sí, incluyan España. Que no pasa como otros títulos. Que no pasa como otras ediciones coleccionistas que llegan a Europa, pero no a España. Y también que, siendo de 2K Take-Two la que lo distribuye, que distribuya ambas versiones y no solo la de PC, como pasó con Oblivion. Con Oblivion, cierto. Al señor Kojima, se ve que le gusta Super Smash Bros. Brawl. Curioso. ¿Y a quién no? Ey, buena. A mí tampoco me mata. Hasta que lo... ¿Qué? ¿Ya ibas a decir un chiste? No, pero me ha descolocado. Hasta que lo juegues. Vale. Bueno, según se ha podido saber a través del último podcast que lleva el estudio desarrollador Kojima Productions, el genial Hideo Kojima, máximo responsable de títulos como Metal Gear o Son of the Enders, qué grande, ha tenido la oportunidad de probar el esperado Super Smash Bros. Brawl de Nintendo Wii, en el que, como sabréis, aparecerá como personaje seleccionable el famosísimo Solid Snake. Según las primeras impresiones de Kojima, textualmente dijo: el juego parece a la vez completo y divertido. Creo que si Nintendo se decidiese a ponerlo a la venta hoy mismo, se venderían millones de unidades. Evidente. Según comentan, Kojima pudo echarse una partidita contra Masahiro Sakurai, jefe del proyecto Smash Bros. Brawl, uno controlando Snake, obviamente Kojima, y el otro a Mario. Resultado, pues según comentan, medio en broma, Kojima dejó ganar a Mario por el gran respeto que le tiene al personaje. Y bueno, pues una buena noticia para este juego, que crea mucha expectación, que no se sabe bien cuándo va a salir y que venderá, pues efectivamente, como bien comenta el señor Kojima, y tiene toda la razón del mundo, venderá muchísimas unidades. Sea bueno o sea malo. Hubiera molado ver el combate, ¿eh? Yo creo que el Mario le metió una paliza a Snake, lo que pasa es que Kojima no quiere reconocerlo. Hombre, claro, Kojima... Además que Mario orgullo. Siempre ha sido personaje tongazo en los Smash Bros. No te creas. No, o sea, tú lo has jugado en nivel 9, la máquina controlando a Mario. Pero tongazo. No es el único, ¿eh? No el quiero. Bueno, sí. Bueno. Mala noticia. THQ no publicará más entregas de GTR. Pues así es la noticia. El año pasado publicaban el grandiosísimo GTR 2 desarrollado por Sin Bean. Parece que THQ, que tenía en proyecto GTR para Xbox 360, pues han dicho que no, que quieren concentrarse en otras franquicias como Juiced, MX o Stuntman. Una pena, la verdad, porque GTR 2 había sido bien cuidada por THQ, no muy bien cuidada, pero se agradecía que lo trajeran. Esperemos que al menos no se queden sin editor, porque es un juego que merece la pena ser probado por cualquier aficionado a la conducción. Final Fantasy XII, Revenant Wings, era un proyecto para PlayStation 2. ¿Y qué ha pasado? Curiosa noticia esta, que se ha descubierto gracias a unas declaraciones de Hiromichi Tanaka, productor de Square Enix, que dijo que fue la propia Nintendo quien les convenció, digo yo, ¿cómo les convenció? Eso no lo ha dicho, para que lo lanzaran en Nintendo DS. Hombre, yo no lo veo muy difícil. Oye, mira cuántas consolas vendo. Ah, me interesa. Hombre. Por ejemplo. Pero PS2 tampoco es moco de pago, me refiero... Sí, pero quizá fue Nintendo y dice: Final Fantasy XII es muy aburrido, tío. Sácalo para Nintendo DS, que tendrás el estilo. Stylus. Sí. No sé, yo me resulta difícil qué tipo de argumento le pueda haber dado. Ver, que no está, sea el de maletín. También está el argumento chete, o sea, cheque. Sí, sí, o sea, maletín. Maletín, ahí. Luego, por otra parte, Motomu Toriyama, diseñador de escenarios de Final Fantasy XII y Revenant Wings, ha desvelado que no le importaría hacer una segunda parte del título, sin querer hacer más declaraciones, algo que no sería nada descabellado, si tenemos en cuenta, ojo, que en poco más de una semana el título ha vendido 300.000 copias en Japón. O sea, tendremos hijos y jugarán a Final Fantasy 35. Hombre, fijo. Y nietos. ¿Se han puesto ya qué? O seguirán jugando al 13. ¿Cómo va a durar? Si me da 10 años. Sí o más. Se han puesto ya 10 juegos de PS1 en el PlayStation Store. Pues sí, ya se anunció hace poco que el último firmware para PlayStation 3 permitiría la ejecución de juegos de PlayStation 1 en la Next Gen de Sony, la PlayStation 3. Sin embargo, no fue hasta la semana pasada cuando los primeros títulos han llegado a los discos duros de los jugadores de la PlayStation Store. 10 han sido los juegos, concretamente Crash Bandicoot, Destruction Derby, Jet Moto, Jumping Flash, Medieval... ¡Jumping Flash, qué mítico! El conejito que iba comiendo zanahorias gigantes. Este no lo recuerdo. ¿Verdad? Sí, sí, sí, tanto y tanto. Rally Cross, Siphon Filter, Tekken 2 y Wipeout. Todos a $5.99, que son 4,50 euros. Que la mayoría son juegos que salieron el primer mes en PS1. Sí, exacto. La mayoría. Irán cronológicamente, supongo. Sí, imagino. A ver cuánto tardan en llegar a las PlayStation Store europea, que es la que interesa. Ojo que estamos que crujimos, porque se anuncia Fracture, lo nuevo de LucasArts para 360 y PlayStation 3. Pues así es, LucasArts ha anunciado Fracture, el juego que irá de romper huesos, por aquello de las fracturas. ¿De qué va? Pues, estaba deseoso de decirlo, ¿eh? Yo me lo había creído, ¿eh? Todo. Qué grande ese poder de conviction. Prima, ¿qué te has tomado hoy, tío? No sé, pero ya que no voy a hablar tanto de Special Kitty, pues saco la energía aquí. Venga, va. El estudio, bueno, el encargado de editarlo, o sea, de producirlo, serán los chicos de Day 1 Studios, estudio desarrollador responsable de juegos como Fear en Xbox 360 o el Mecha Soul 2, ya te estás divorciando, para Xbox. ¿Qué dice este hombre? O sea, se le va la flapa mogollón. Es que era la coña del Mecha Soul. Mecha Soul 2. ¡Hala, tío! Es que siempre la... Mecha Soul, tío, pero jode. Pues eso... ya te estás divorciando. Estás enfermo, prima. Es enfermo. Muy grave. Es muy grave. Es como lo de Tenchu. Y Chu no llega a tiempo. En fin, pues... siguiendo la noticia, la verdad es que se ha enseñado un vídeo en el que el juego estará situado en el año 2161, años después de que el continente norteamericano haya sido dividido por enormes terremotos. Lo más impresionante del juego es su parentesco con el grandísimo Red Faction y su motor Geomod. Es decir, que podrás deformar el escenario con las explosiones que haya y amoldarlo. Es decir, si hay una explosión, deja un hueco y en ese hueco tú te puedes meter. La verdad es que es bastante impresionante a nivel físico y a nivel gráfico, porque se parece a Gears of War, pero modificando el escenario. También para avanzar nivel, formará parte de la jugabilidad, por ejemplo. Por ejemplo, si por ejemplo quieres llegar a alguna zona o pasar por debajo, puedes ir haciendo hoyos hasta llegar a otro, por ejemplo. Y montañas también, parece ser que en el vídeo se ve como el tío tiene, el protagonista, unas bombas que pueden crear también montañas. Sí, como... al revés, sí. Bueno, interesante propuesta. Microsoft Game Studios anuncia una nueva división aquí en Europa. Así es, esta semana ha anunciado la gente de Microsoft que se establecerán en Reading, Reino Unido. La división europea de Microsoft Games Studios pretende promocionar así mejor sus títulos y mejorar relaciones con desarrolladoras europeas, puesto que tienen cerca muchas compañías importantes como Lionhead, Rare, Visceral Creation, Real Time Worlds o Remedy. Y así pues el director de esta división será Phil Spencer, bajo las órdenes de Shane Kim, vicepresidente corporativo de Microsoft Game Studios. Otro de los miembros destacados será Shannon Loftis, en la dirección de la producción europea, y Todd Stevens, director de la gestión de negocio. Nombres que a mí no me suena ninguno, pero bueno, ahí queda muy bien dicho. Según el señor Spencer, Europa es obviamente muy importante para nuestra plataforma y en un área donde tenemos una fuerte historia de colaboración con algunos de los mejores talentos de esta industria. Bueno, la cuestión de la noticia es que es bien recibido que Microsoft tenga en cuenta Europa, que Europa también no solo sea fuente de consumismo, sino también de producción propia. Hay que poner un restaurante friki en Reading para que Lionhead, Rare, Bizarre, Real Times y Remedy vengan. ¿Tú te imaginas tenerlos ahí todos juntos? Comiendo y hablando de sus proyectos. Impresionante. ¿Pues has visto la calidad que hay en estos cinco nombres? Ya ves. Y en Europa, que no hace falta irse a Japón. Ahí está. Microsoft confía que... Ah, no, perdón, me salté la noticia. Emocionado con la canción que sonaba de fondo, se mete a la vista. Nintendo firma un millonario acuerdo publicitario con Coca-Cola. Ojo ahí al dato, ¿eh? Primero fue Halo con Pepsi, Microsoft y su Windows Vista con otro refresco. Ahora Nintendo apuesta por llegar a un número de consumidores mayor posible y amplía un acuerdo que tiene con el gigante Coca-Cola. Una masiva campaña publicitaria acompañará a Wii en las televisiones británicas, junto con las bebidas Sprite, Fanta y Dr. Pepper, para anunciar una nueva promoción llamada Las últimas salas de juego Wii, Ultimate Wii Game Rooms en el original en inglés. Cada día la promoción repartirá una Wii, una pantalla LCD de Samsung, un mini frigorífico, una caja repleta de Sprite, Fanta y Dr. Pepper. Bueno, está bien. Dawn Payne, director del marketing de Nintendo UK, añadió que habrá una web y una masiva campaña publicitaria en televisión y que se han invertido millones de libras en esto. ¿Qué es el Dr. Pepper? No sé, es una bebida quizá de allí solo, ¿no? Porque aquí no, yo nunca la he visto. ¿Dr. Pepper? Yo tampoco. O sea, supongo que es doctor, Dr. Pepper. Es de suponer, pero francamente se me escapa. Será de pimienta. Pero pimienta no, de pimienta. ¿No era Iwata el que decía que Nintendo quería ser como Pepsi? Vendiendo... ¿Te acuerdas de la conferencia del esa fue la analogía que hizo la él. Analogía, qué pedazo de analogía. Pero luego van con quien paga más. Y pues con la poca. Ahora sí, Microsoft confía en que Xbox 360 empiece a dar beneficios a partir del 2008. Hombre, ya tocaba. Y así sí. Lo ha asegurado Robbie Batch, máximo responsable de la división de Microsoft, de la división de entretenimiento de Microsoft. Según sus palabras, es un negocio que será rentable el año que viene. Nosotros haremos dinero el próximo año y esta será la primera vez que ocurre, por lo que estamos muy emocionados. Esta entrevista se produce además días después de que la división de entretenimiento en Microsoft anunciara unas pérdidas de 315 millones de euros y una reducción del 21% en los ingresos durante el primer trimestre fiscal del año. La verdad, no son palabras muy alentadoras. Que tras dos años, al menos es su opinión, que tras dos años ya en el mercado, que anteriormente con su Xbox digan que la división de entretenimiento, estando ya 6 años, empiece a dar ahora beneficios, o tenían la idea de empezar a ganar dinero muy a largo plazo, que es posible, o la verdad, o quizás han pillado los dedos, muchas pérdidas, o no están haciendo las cosas del todo bien. Veremos qué depara el futuro en ese aspecto. Último nivel, tu programa de radio online sobre videojuegos. Más noticias de nuestro querido Shigeru Miyamoto. En la primera, el gran creador de Mario alcanza el puesto 92 en la lista del top 100 de la revista Time. Así es, hace poco la prestigiosa revista estadounidense Time anunció una votación popular para votar a los 100 personajes más influyentes del mundo, según los lectores y los propios redactores. Se descubrió hace poco ya cuáles eran los ganadores y el creador de Mario, Shigeru Miyamoto, ha alcanzado el puesto número 92 en dicha lista. Parece ser que la influencia de Wii, a pesar de haber estado tan poco tiempo en el mercado, no ha pasado desapercibida. Así como la trayectoria de este gran hombre, pues que quieras que no, ahí queda y su currículum es famoso por todo el mundo. La responsabilidad de escribir al genial desarrollador, por cierto, ha recaído sobre el famoso gamer Jonathan Fatality. ¿Qué dices? ¿Qué? Si estuviera John Carmack en la lista, lo entiendo. Bueno, curioso, han relacionado videojuegos con Fatality, que es pues, un jugador profesional que cobra por jugar, es uno de los número uno en shooters. Pues bien, ha alabado el hecho de que haciendo videojuegos, Shigeru Miyamoto los ha hecho accesibles y divertidos para la gente, como mi abuela decía, Jonathan Wendell, y que Shigeru Miyamoto, de 54 años, cabeza del equipo de diseño Wii, ha abierto el mundo en el que yo vivía a día gente que ni siquiera se había planteado estar en él. O sea que bueno, Fatality parece ser que alaba con buenas palabras la gran obra. Hombre, y solo faltaría, de Shigeru Miyamoto. Solo faltaría. Hombre, claro. Es el pan que le da. Bueno, a él precisamente no, pero bueno, a mucha gente sí. Está claro que, pues sí, si una cosa no tendrá Shigeru Miyamoto, lo que sí que tiene es que ha conseguido popularizar mucho el tema del videojuego y pues merece estar ahí, ¿por qué no? Y la siguiente noticia, que también hace referencia a Miyamoto, y es con la siguiente declaración. Yo podría haber hecho Halo. Di que sí, de sobrado Miyamoto, en una entrevista al medio Entertainment Weekly, nuestro queridísimo Miya fue preguntado por varios temas, como por ejemplo, pues si se siente viejo, el porqué de la falta de éxito en suelo japonés, que es para matarlos, la verdad, o si el rotundo éxito de juegos como Halo es indicativo de que Miyamoto está perdiendo prestigio en los jugadores americanos. Que yo hago pequeña puntualización. Esta pregunta, que tiene que ver. Pero bueno. En la respuesta a esta última pregunta ha generado la polémica, ya que el genial desarrollador dijo: yo podría haber hecho algo, simplemente que elegí no hacerlo. Que prefiero hacer cosas con un par. O sea, que prefiero hacer lo que no quería la gente, sino lo que a mí me gusta innovar. Más sí. o menos esa es la idea. Sí, yo quiero diseñar y crear videojuegos que... y buscar eso, una experiencia divertida y que nunca se haya visto. Ahí está. Pero junta a Martín O'Donnell y a Miyamoto. No me lo quiero ni imaginar, ¿eh? Es que son dos puntos totalmente distintos, son dos extremos. No sé si cuajarían, yo no lo sé si acabaría la mezcla de cuajar, ¿eh? Yo no veo, ¿eh?, a Miyamoto haciendo un Halo. Yo no sí, sé. Yo lo veo la creación un poco pretenciosa, francamente, desde mi punto de vista, no, ¿eh? Realmente. No creo que se refiera a realmente hacer el Halo como lo conocemos. No. Sino hacer un juego del estilo que de tenga ese éxito y tenga esa repercusión. Eso sí. Supongo que, claro... La declaración y solo el titular, había que leerse toda la entrevista y ver seguramente el matiz. Es Miyamoto, de estas declaraciones rimbombantes no suele hacer muchas. No. El próximo Kingdom Hearts será un spin-off para consolas portátiles. Pues así es, Tetsuya Nomura de Square Enix ha comentado en una reciente entrevista para la revista japonesa Famitsu que el próximo juego de la saga Kingdom Hearts no será Kingdom Hearts 3, que viene después del 2. Muy bien, sí. Poco, ya se barra esa Samoa ahí. Sino más bien un spin-off destinado a aparecer en el mercado portátil. En palabras de Nomura, será difícil decidir en qué plataforma lanzar esta nueva aventura. PSP, DS, teléfonos móviles... A mí me da miedo que empiecen a hacer lo mismo con Final Fantasy y con Kingdom Hearts. Hombre, pues... Y solo van por el 2. O sea, imagínate lo que pueden hacer. Está por claro. El 2 se llevan un spin-off y ahora pretenden hacer otro. Otro, sí. Más los mixes más también. Los mixes, ¿no? O sea, madre mía. Llevan 5 y camino el 6. Está claro que intentan estirar. O sea, antes de sacar un Kingdom Hearts 3, que realmente tenga repercusión, intentan estirar. Antes de innovar en un juego del género, pero diferente, prefieren seguir con la gallina de los huevos de oro. Claro. Obviamente. Muy bien. Anunciado de forma inminente, Guitar Hero Edition 80. Ojo ahí los amantes de Guitar Hero con temazos. Bueno, parece ser de esa que década. Sí. Tras el éxito de Guitar Hero 2, pues antes de sacar un 3, ya que quieren hacer el Rock Band, prefieren mantenerse en el 2 y sacando una expansión llamada Edición de los años 80, donde no se pretende innovar nada más que sacar nuevos temas en el mismo tiempo. Y tiene previsto la salida el 17 de julio. A ver qué tal tiene la acogida. Seguro que buena con el éxito de Guitar Segurísimo. Hero. Sí. Más canciones de los años 80 que y aparte, había muy con buen rock. Ahí, con temazos que había en los 80, vale. Puede romper moldes. Sí. EA ya apostará por controles más realistas en Skate. Señor Freeman, ¿qué opina usted al respecto? Pues vale. ¿Has visto el vídeo? Siguiente sí. noticia. Los dos. ¿Quieres comentar más, Freeman? Sí, pero a mí la verdad no me llama. ¿No? No. Pero tú eres fan del Tony Hawk. Sí, yo soy fan del skate. Pues opina. A mí me gusta. Opina, Tony Hawk. Opina no, Freeman, sí. Opina, mójate. Control Fukui. Antiguo, control nuevo. Fukui. No, control Fukui. Antiguo, control nuevo. Fukui. Aquí no valen medias tintas. Fukui. Aquí no valen medias tintas. Escucha. Kitty Foyen, Fukui. Me has quitado el chiste. Malo. Vilmente, te lo ha quitado. Me lo ha quitado vilmente. No, ya lo tenía pensado, pero lo has repetido tú. Me he desaprovechado de mala manera en un contexto. No, pero me apetecía decirlo ahora mismo. Sinceramente, a mí, personalmente, no me llama. Los que hayan visto el vídeo y disfruten de él y lo vean alentador, bien. Cuando lo tengamos tangiblemente, pues ya veremos cómo una se adapta, pero... cómo se adapta al mando y a la configuración. Esas nuevas prestaciones a la hora de simular pues el movimiento de un skate. Que no se moja, vale. Las dos primeras entregas de LEGO Star Wars, atención, podrían llegar a Wii. Sí, nunca nos cansamos de LEGO Star Wars, de los muñequitos de LEGO con las espadas láser. Por favor, queremos más. De momento parece ser que para Wii llegaría un repack, que sería LEGO Star Wars The Complete Saga. Pues se deja claro el nombre, que incluiría las dos entregas que han salido hasta ahora para Wii. Y bueno, estos rumores aún no están confirmados, pero ¿por qué no? Podría ser interesante. Sí, o sea, esa es la línea que tiene que seguir Nintendo. No hay catálogo, haz remakes. Claro que sí. El El rumor que se extendió hace 3 días sobre que el nuevo StarCraft de Blizzard iba a ser un MMO se ha desmentido, pero comentemos la noticia. ¿Qué Freeman va de la tuba? Pues se rumoreó, saltó la bomba, esperada por muchos, odiada por muchísimos otros. La Mari, que sé que tú aquí tienes algo que decir al respecto. Como fan de WoW, sé que te gusta la noticia. No, bueno, es que a mí el StarCraft pues tampoco me hace mucha gracia. Son muy feos los bichos, ¿no? Es que el rollo este alienígena a mí no me va, prefiero lo mitológico. Y mucha gente se iría del WoW para jugar al Start. Eso, ¿verdad? También. Bueno, lo comentado hace escasos días en el portal británico Computer and Video Games, se comentó que el próximo día 9, que se ha de anunciar 19, se ha de anunciar un nuevo MMO basado en la franquicia... No, a ver, corrijo. El próximo día 19 se tiene que anunciar un nuevo juego de Blizzard. El rumor saltó en que sería un nuevo MMO. ¿Qué te pasa en la ¿Qué lengua? ¿Qué me pasa prima? En esta noti, tío? Sí, lo estoy ¿Estás flipando. Fallando mucho. Sí, lo estoy... Si no te gusta StarCraft, dilo. Pero no mancilles su nombre. No mancilles su nombre en pero vano. Pero si antes has dicho que iba a ser una mierda, que querías jugar a Guild Wars 2. ¿Qué dices? Hala, hala, pero... Qué mentiroso. Bueno, el caso es que se ha desmentido. Han dicho, no es cierto. Lo que tengamos que anunciar, ya lo anunciaremos. Así que tendremos que estar a la espera hasta el próximo día 19. Porque la verdad, teniendo World of Warcraft, sacar un StarCraft Universe, porque World of StarCraft quedaría muy mal. StarCraft Universe hubiese quedado guapo. Sí, señor. ¿Sí? Vale, lo he dicho yo. Sería matar a World of Warcraft, hombre, tal cual. Yo nunca me creí este rumor, la verdad. O sea, con el éxito que está teniendo WoW, sería demasiado arriesgado sacar otro MMO de la misma compañía, muy parecido, que comparten afición. Seguro que sacaron StarCraft 2, que va a vender lo suyo, será un exitazo. En Corea el mundo se va a acabar, literalmente. Sí. Se va a venir abajo. Así, allí es deporte nacional. Jugar al StarCraft es deporte nacional. Hay canales de televisión donde retransmiten partidas y torneos online. Sí, sí. Y pues bueno, está claro que el día 19 se anunciará StarCraft 2 y bueno, no será online, pero, o sea, no será MMO, pero sí que tendrá funciones online. Exacto. Evidentemente. Tendrá partidas online, como de siempre, o sea, retarte con jugadores. Exacto. Al mismo nivel, hacer rankings, etc. Exacto. Una secuela de Test Drive Unlimited podría estar en camino. Mira, aquí viene, fuerte. Pues el merecidísimo ganador de los premios son en mejor conducción. Para nuestros oyentes. Para nuestros oyentes. Pretende una secuela. La susodicha continuación traería pues las conocidas marcas de vehículos como Ferrari, McLaren o Paganini. Ay, Paganini. Paganini. Paganini. Esos son los cromos. Paganini. Paganini. Madre mía. Bueno, Pagani. Está fatal. Sí, estoy muy mal. No sé qué se ha tomado. Hello Kitty le afecta. Sí. Sí. Creo que es el calor también. Voy a abrir porque rosa. Estamos sí, aquí asando. Sí, sí, sí. Pues así tendría toda la extensión, un total de 1.500 kilómetros cuadrados para recorrer, además de efectos climáticos, tiempo real, ciclos diurnos y nocturnos. Quizá esos detallitos que no tenía Test Drive y que como los implementen ya será la guinda perfecta para convertirlo en absoluto juegazo. Bueno, pero que lo saquen de aquí un par de años. Ahora es muy pronto, ¿eh? Claro, claro. Sí, que ahora viene... Con la calma. Que ahora viene Forza y... Y Pre 4 más tarde. Y a partir del siguiente trimestre, bueno. Y en otoño e invierno llega la debacle videojueguil. Blizzard ofrecerá tarjetas Visa con prestaciones únicas para World of Warcraft. Atención, señores, ya está el negocio hecho. Yo me la pido esta, ¿eh? Mírala ahí. Qué grande, qué lista ahí, Mari. Con su healer. Con una anfita. Increíble la maniobra comercial de Blizzard, que está exprimiendo World of Warcraft al máximo. Una iniciativa sin precedentes en la industria del ocio electrónico. Concretamente, explicaremos ¿A qué acuerdo han llegado Blizzard y Visa? Pues a raíz de un acuerdo con First National Bank, una compañía estadounidense, empezarán a distribuir este mes la primera tarjeta de crédito de temática videojueguil. En este caso, pues obviamente, el World of Warcraft. Esta tarjeta llevará en ambas caras representada una serigrafía, un dibujito de cualquiera de las razas que pueblan Azeroth, la raza en cuestión que le elija el cliente, así tú puedes elegir o Horda o Alianza. Y luego ya no solo estéticamente la tarjeta estará personalizada tipo WoW, sino que la tarjeta ofrecerá prestaciones únicas para los jugadores de este MMO. A saber, tras el mes gratis que se ofrece por contratar la tarjeta, o sea, contratas la tarjeta y tienes un mes gratis. Luego, los usuarios de la misma recibirán un centavo de dólar extra por cada dólar gastado con la tarjeta en cualquier otra transacción. O sea, tú te gastas un dólar y luego te dan 0,01 para que te gastes en el dinero en las cuotas. Este dinero extra, como digo, se añade a las cuotas que tiene contratadas el usuario, extendiendo así la duración de las mismas. Y por último, habrá un sistema de recompensas que se canjeará en función de los puntos conseguidos por el uso de la tarjeta, pues tipo los puntos Travel Club o los puntos de la caja, etc. Por ahora solo será algo que estará disponible para jugadores americanos y estadounidenses, obviamente. Pero si la iniciativa tiene éxito, no dudo que llegue a Europa, incluso Oriente. O sea, yo me imagino a la gente de Blizzard yendo al banco y diciendo: a ver, señores, tenemos tantos millones de usuarios, ganamos tanto al mes, que si quieres hacer una visa con esas prestaciones, ¿cuántas quieren? Hombre, por favor, seguro. Es que a ti te viene un cliente así, a tu banco, con una oferta de tal calibre, y como no cierres la puerta es que tienes poca perspectiva de negocio. Habrá mucha gente que se hará esta visa. Sí, allí, mucha. Vamos. Bueno, ya tenemos aquí a Mari, por ejemplo. Y Freeman ponía cara de estar interesado también. Es que a mí me gustaría al revés. Que por cada tanto número de oro que ganaras en WoW, te ganas dinero en la sí, realidad. Claro. Sí, claro. Como últimamente me he vuelto especulador, yo ganaría pasta con WoW. Especulador. Sueña. El coste de producción de PlayStation 3 podría reducirse en unos $100 por unidad. Pues sí, parece ser que poco a poco Sony, si bien va perdiendo dinero con su PlayStation 3, ahora perderá un poquito menos. Aumentan el ritmo de producción y se reducen los costes. Concretamente, el precio reducido de estos $100, unos 75 euros, serían por unidad, dado que los diodos de rayos azules son los que la pieza clave que ahorraría costes en esta ocasión. El ritmo de producción se aumentaría hasta alcanzar los 1,7 millones de unidades mensuales. Y pues bueno, efectivamente esto haría una rebaja considerable para Sony. A la par, este posible descenso de PlayStation 3, observamos también que el importe de producción de la 360 Elite también baja a $323.30. Lo que supone que fabricar una 360 Elite es 2,5 veces más barato que fabricar una PlayStation 3. Un dato curioso. Square Enix anuncia The Last Remnant, nuevo juego de rol. Pensaba que habías quitado la música porque era importante. ¿Vas? No, por aquello de que Square Enix hace una franquicia nueva. Sí, a ver. Ha sido el track que se asustaba, ha dicho, no puede ser. Bueno, más allá ha quedado bien. Y Square Enix se anuncia por fin algo que no tiene nada que ver con Final Fantasy, Final Fantasy VII o Dragon Quest. ¿Y ahora? O Final Fantasy XIII. El juego en cuestión se titula The Last Remnant y ha sido desvelado por la propia Game Informer como algo realmente curioso, pues siempre cogen Famitsu o Shonen Jump para hacer sus publicaciones. Más allá de este detallito, será un RPG que saldrá pues para nueva generación, no han especificado, en primavera de 2008, es decir, 2009 en Europa. No. O sea, primavera de 2008 simultáneamente en Estados Unidos y Japón, y utilizará el Unreal Engine 3. Detallito importante, parece que... Además retocado, por las capturas que se han visto, el juego no tenía ese aspecto oleoso y un poco plastificado y violento de bueno, del porque motor. Realmente un motor gráfico no tiene todos por qué parecerse y pues evidentemente si Square Enix cogía este motor no iba a tener una estética igual, sino lo iba a coger por su potencia y lo iba a adaptar a sus gustos. Juego dirigido por Hiroshi Takai, que trabajó en Final Fantasy VII, nos pondrá en la piel de Rash Sykes y de Conqueror. Curioso que es un personaje diseñado al gusto estilo oriental y otro al gusto estilo occidental. En un mundo donde los Remnants, fragmentos mágicos de una era pasada, forman parte importante del mundo, pudiéndose transformar en vehículos, armas y criaturas, y donde nuestro héroe vive apaciblemente con su hermana Irina hasta que esta última empieza a tener problemas con una misteriosa organización. Habrá cuatro razas en la isla de Ulem, los Mitra, que son humanos, Yama, criaturas acuáticas... ¿Utilizarán teléfonos? Xiti, que es una especie de lagartos humanoides, y Sobani, que son unos felinos. Pues tienen aspecto de Yama, depende. También. ¿Eh? Finalmente se ha desvelado que los combates eran por turnos y bastante multitudinarios, tal como hemos visto en los primeros scans de las revistas. Una de callos de arena, desvelado Dissidia, Final Fantasy para PSP. O 2 cada dos de arena, según se mire. Según se mire. La verdad que Square Enix está tirando la casa por la ventana y se nota que... Ya no tiene casa, hace tiempo que solo le queda la ventana. Se nota que está próximo la Square Enix Party, el próximo día 12, y ya van saliendo cositas. Ahora es la portátil de Sony la que recibirá este juego. Concretamente es un juego con diseños de personajes de Tetsuya Nomura y dicen que el título tendrá lo que llaman acción dramática progresiva, que son los únicos datos que se han enseñado, aparte de la plataforma la plataforma para la que saldrá y el logo. Es como lo de estrategia filosofal, no sé qué. Son nombres de estos rimbomantes de crear acción dramática progresiva interiorista en las... Sí, como que si meto un nombre para algo farmacéutico, para un medicamento, sí, pues igual. Sí, de palo. Igual. Lo mismo, y con ciritione te pondría aquí. Qué bueno. Y bueno, esto de fantasía final ya es un cachondeo. Final Fantasy VI. Perdón, Final Fantasy IV. Podría ser anunciado próximamente para Nintendo DS. Es que ya está. Después de Final Fantasy III, que ha vendido más y... Bueno, ha vendido un montón. Pues Final Fantasy IV también con Engine 3D. Y lo hará el equipo encargado de desarrollar. ¡Sorpresa! Los del Final Fantasy III. Ironía, recién salido en Game Boy Advance, el 4. Sí. Muy bien, ¿eh? Bueno. Así me gusta, sacando dinero. Denis Dayak, ahora diremos quién es este hombre. Abre el debate, ¿los videojuegos demasiado largos? Pues así lo comenta en una entrevista a Games Industry, Denis Dayak, líder de Silicon Knights. Grandes. Grandes. Preparadores ahora mismo del gran pintón de Two Human. Ha afirmado lo siguiente. Bueno, también está la mente pensante detrás de Legacy of Kain, perdón por no comentarlo. Legacy of Kain tuvo unas 60 horas de juego, pero los juegos han cambiado. La gente ya no quiere eso. No me importa lo bueno que sea el juego. No quiero jugar a algo que dure 100 horas. Estoy totalmente de acuerdo con este hombre. Eso es que no has jugado a GOTY. El tío este, el Denis Dayak. Si vamos a crear una historia épica, hemos decidido dividirla en partes asimilables para el consumidor. En referencia a Two Human, que será una trilogía, pero que al mismo tiempo, pues, tendrán la oportunidad de evolucionar y aprovechar los cambios en los desarrollos. Algo quizá me ha recordado bastante a lo que está haciendo Valve con Half-Life 2, que lo va sacando en episodios, tiene tiempo para cambiar el motor gráfico, aportar una serie de cambios en jugabilidad. Pues esto mismo, pero como un juego y dividido en unas partes, sin que notes que está dividido en tal. Me parece bien que de un juego largo lo dividas para distribuirlo a tiempo. Otra cosa es que te sirva de excusa para sacar un juego corto. Se dice, la veda del debate está abierta y mucha gente ha opinado sobre ello. Ya se lleva hablando mucho sobre esto, el cambio que están teniendo últimamente los juegos con tendencia a ser más cortos. Y es que una de las teorías que a mí me gusta bastante es que los jugadores, la media edad ha crecido. O sea, antes los jugadores, pues nosotros mismos, pues éramos más jovencitos, teníamos más tiempo. Ahora crecemos, tenemos menos tiempo, menos horas para jugar, lo que conlleva que... Sí, quizá un juego largo empezamos, no lo acabamos. Y un juego corto sí que es más fácil empezarlo, acabarlo y disfrutarlo. De ahí cierto que yo lo agradezca. Por eso esas situaciones me parecen muy interesantes. Y llegamos a los Rumors of the Week. Como siempre, ese apartado que ya se echaban falta. Sí. By Fukui. Primer rumor. La primera revisión de Play 3 podría llegar en menos de año y medio. Ahí queda eso. Así es, a menos de 18 meses vista, de acuerdo con las informaciones que se han filtrado desde la propia Sony. Ojo, el sistema mantendría el mismo chipset que la PlayStation 3 actual, pero las diferencias vendrían en la bahía de alimentación de la unidad Blu-ray y en la zona de conectividad de la consola. Incluiría además un software extensivo dedicado exclusivamente a la gestión de contenido destinado a enviarse vía streaming a una televisión o equipo alta fidelidad. Recordemos que el actualmente retirado director ejecutivo de Sony, nuestro queridísimo amigo Ken Kutaragi, afirmó, un saludo, en una entrevista la semana pasada, tener muy claro cómo debería evolucionar la plataforma PlayStation 3 en las próximas generaciones. También declaró que en el futuro será posible la creación de sistemas basados 100% en juegos descargados y jugados online. De modo que, de ser cierto este rumor, la primera revisión de la Play 3 podría enmarcarse dentro de las políticas del señor Kutaragi. Veremos si se confirma o se desmiente. Yo creo que esto es un poco aventurado. Sí que algunas de las modificaciones que se dicen aquí yo las veo factibles, igual que en su día salió una PlayStation 2 Slim, pues quizá no en un año y medio, pero más adelante veremos una revisión de la Play 3 mejorando cosas, etcétera. En cuanto a una consola dedicada solo a juegos descargados, juegos online, de momento estamos viendo pequeños retazos con el Xbox Live Arcade en 360 o la PlayStation Store en PlayStation 3. Pero bueno, son juegos pequeños, son juegos más asequibles. Esto sí que creo que se está potenciando mucho, pero hasta que lleguemos a juegos grandes descargados y juegos online sin ningún tipo de soporte físico, creo que aún queda un trecho, así es. Y el que prácticamente creo que es el rumor of the year, me atrevería a decir. Posible lanzamiento inminente de una deidad Blu-ray para 360. A ver, el rumor se las trae. Pero se las trae mucho. Porque, atención, es un rumor que ha aparecido en una web japonesa, en un post en el que se afirma que Xbox 360 podría disponer de Blu-ray externa, lista para ser distribuida. No que esté pensada, o sea, no, un proyecto. No, está no, no, ya. No, en plan, Futaragi, tengo las PlayStation, las puedo vender cuando quiera. Pues Peter Moore tiene Blu-rays para distribuirlos cuando le dé la gana. Pues podría ser distribuida en suelo americano antes de las próximas navidades. O sea, es decir, sacan, yo que sé, un pack Blu-ray, ya lo traes. Que este es un rumor, ahora que se hagan extensión todo lo demás. Exacto. Se comenta que en un reciente viaje a Japón de Peter Moore, su objetivo era entablar conversaciones con Pioneer para la fabricación de esta unidad. Se comentó que no es la primera vez que Moore habla de una unidad Blu-ray para Xbox 360. Bueno, lo dijo una vez y los directivos de Microsoft se le echaron al cuello. Sí, y además lo comentó honestamente en el sentido, a ver, si perdemos nosotros y gana Blu-ray, es probable que añadamos una, pero puso un es probable. Exacto, y además si el formato gana, es que acaba de empezar la guerra de formatos. Claro, no sería normal que sacaras a Blu-ray, lo que estás haciendo es sacrificar tu propio soporte, que es el... Y echar atrás y perder toda la inversión económica que has hecho al potenciar ese formato. A ver, la verdad es que comentamos el rumor como rumor, claro, es claro. Gracioso, bueno, sí. Esa anecdotilla, mucha gente se llevará las manos a la cabeza, pero tranquilos, o sea... Parece bastante descabellado que lo saquen. Si lo sacan realmente, la van a liar muchísimo. Muchísimo. Pero es como... Es que por decir rumores, por inventarse ideas, cualquiera puede hacerlo. Pues señores, con esta noticia terminamos la sección de las noticias de la semana. Hacemos una pausa, nada, un par de minutos. Y volvemos ya con el fuerte del programa, el especial Hello Kitty. Y vamos a repartir información por doquier porque, señores, hay mucha información que dar. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea al sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y ya estamos aquí. Ya está. Qué potito, el estudio se ha teñido de rosa. No está sonando Hello Kitty de fondo porque francamente en la red no he encontrado las bandas sonoras, ha sido imposible, pero está sonando algo que se nos ocurrió a Fuku y a mí de forma muy acertada, que es Harvest Moon. Ideal, sí. Además sí. Es que crea el ambiente idóneo para vestirnos de rosa. Yo llevo unos calzoncillos de ese color, no es broma. Y empezar así. Llevas tanga de color rosa. Ahí está. No, también es broma. Que me veo montajes en el foro y eso es un peligro. Para empezar ya, pues, el especial Hello Kitty, con muchísima información que dar y curiosidades que contar. Pero bueno, señores, ante todo, ¿quién es Hello Kitty? Porque claro, aquí quizás estamos hablando, la gente no la conoce. Sería grave no conocerla a estas alturas, pero bueno, nunca se sabe. Sí, sería grave, la verdad, pero bueno, ahí estamos. Así pues, a ver, ¿quién es Hello Kitty? Hello Kitty es un personaje ficticio, obviamente, producido por la compañía japonesa Sanrio, de la cual luego pues hablaremos de ella. Y dicho personaje es, pues, a todas luces es el más popular de la compañía. Dicho personaje es un diseño de una gata blanca con forma antropomorfa y muy geométrica, con un lazo muy bono en el lado izquierdo que decora eso, su oreja izquierda. Un diseño que se hizo desde el año 76, cuando obtuvo los derechos de autor. Y se convirtió entonces en marca. Desde entonces lleva ya 30 años como un icono para miles y miles de niñas en todo el mundo. Bueno, niñas, niños pequeños y no tan niñas. ¿Verdad, Mari? No hay que decirlo, claro, tú no tienes 10 años. Está muy indirecta. No, hombre, tampoco te he dicho que seas vieja. Oye, que es jovencita. Por eso, precisamente. Y claro, el hecho de que una gatita linda y divertida, pues, tenga un novio, amigos, familia, una gemela, tenga todo un mundo alrededor, todo muy mono, muy, muy kawaii, podríamos decir, pues resulta divertido para este target que hemos mencionado. ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? Sí. Yo diría que no, pero entonces me pegan. Sí, prima, vienen no. Vienen los gatitos sin maraña. Exacto. No puedes hablar. No. Ahora no. Estoy calladito. Castigado. Vale. Entonces, Hello Kitty. Hemos hablado brevemente de su historia, pero ella tiene, como hemos demostrado, tiene un contexto. Hagamos un perfil. Exacto, un perfil, aquello desmenuzado de Kitty. O sea, conozcamos más a Kitty. Su nombre de pila es Kitty White. Luego veremos de dónde viene ese nombre, porque no todo es arbitrario. ¿Cuándo nació? Nació el 1 de noviembre de 1974. Atención que conocemos su tipo sanguíneo. Ojo, que es A negativo. Dices, no es arbitrario, pero ¿en qué se han basado para buscar esto? No lo sé. Ojo. Quizá que no sea de la misma de la diseñadora. De la diseñadora y diga, mira, voy a meter mi cosa. El grupo sanguíneo, dices. Sí. Es que en Japón es muy importante el grupo sanguíneo. Es casi como el horóscopo para nosotros. Entonces, según el grupo sanguíneo que tengas, tienes una personalidad u otra. Mira, entonces. ¿Oye? Ahí está Mari, claro. Según la personalidad que le hayan querido dar, pues. Con los conocimientos de cultura japonesa que tiene Mari. Otros detalles. ¿Dónde nació? Atención, porque nació en Londres. Sus padres son George y Mary White. Tiene una gemela que se llama Mimi, que es igual que ella, solo que con un vestido de otro color y el lazo en el lado opuesto de color amarillo. Los amigos. Tiene a Kathy el conejo, a Fifi la oveja y a Tracy el mapache. El mapache, gracias. Qué grandes amigos. Sí, grandes amigos, que luego ahondaremos en ellos. Oye, que ni Happy Tree Friends, ¿eh? No, ni Happy Tree Friends, exacto. Hostia, qué grande Happy Tree Friends. Como saltar a un ojo a Hello Kitty y a Happy Tree Friends. Eso quiero verlo. Atención, porque el peso está medido por manzanas. Pesa más o menos como 5 manzanas. Unas manzanas golden, ¿no? Deben ser. Sí, imagino. Porque de altura que mida solo 3 manzanas, esto es muy pequeño. Pero bueno, ¿en qué es buena? Es al revés, creo, ¿eh? ¿Sí? Es posible, creo, ¿no? Creo que sí. Porque es que a mí me parece un poco inhóspito. Sí, ¿no? Sería un poco gorda. Bueno, tiene una cabeza muy grande, un poco descompensada, pero... Sí, pero sería un poco batijo. No, no, yo creo que es al revés y seguramente es así. Una fallo rata, mío una rata. De, al pasar la información al dossier. ¿En qué es buena? Pues atención, es buena en horneando galletas, en haciendo pastelitos. Empanadas, bueno, pastelitos, empanadas para los amigos, en haciendo origamis. Oh, en hacer origamis, sí. En hacer lazos, en comprar para y por los amigos, comprar otras cosas y jugar al tenis. Es un encanto. ¿Quién no querría es tener eso? Una Kitty? Por favor, amiga. Freeman, yo no entiendo cómo quieres pegar una patada. Porque con lo con mona que es. Kitty es tu amiga. Una Freeman. Volea. Exacto. Una volea. Una volea, exacto. Comida favorita. Le encanta la tarta de manzana casera, hecha por mamá. De ahí lo de las manzanas. Ah, como es posible. Manzanas, se mide posible, manzanas. Posible. Como hobbies, pues por ejemplo, pues viajar, le gusta la música, leer, comer, cocinar, hacer amigos. ¿Cómo no? Hacer amigos y irse de aventura. Sería tu amiga, Freeman, aunque tú no quisieras. Exacto. Te diría, ¿quieres ser mi amiga, Freeman? No. Qué cruel, Freeman, no tienes corazón. Te ofrecería un torto de, o sea, un trozo de tarta hecho por ella con vale, todo amor. Vale, entonces le diría, gracias, pero no quiero ser tu amiga. Sus palabras favoritas no tienen desperdicio. Son amistad, lo mejor y kawaii. Kawaii. Que es mono o cuco. Como qué potito. Exacto, pues, qué potito, claro, qué bonito. Si ya lo dice el nombre, pues qué guay. Pues kawaii en japonés. Váyatela, Freeman. Es aficionada a la colección y pues eso, colecciona cosas pequeñas como caramelos, estrellas, pececitos. Es un encanto. Con esta personalidad, ¿quién no va a quererla? De verdad. Las mejores asignaturas de la escuela, y atención, porque la última asignatura yo quisiera haberla tenido. Es que es espectacular. Yo porque, también. O sea, es que la primera es inglés, música, artes visuales y comer tarta. Qué grande. ¿En qué colegio enseñan comer tarta? Porque yo me apunto. O sea, si hace falta voy a la facultad para adultos, pero yo quiero tener esa asignatura. ¿El colegio de Kitty? Sí, es imaginar. Y como descripción global un poco que la identifica, es una gatita con un tierno corazón y muchos amigos. ¡Oh! Es que... Es que es genial. Si Freeman está emocionado. Sí, es que me voy a hacer amigo y todo. En realidad, tarta, pero bueno. Por interés, no sé si es amigo interés. Estaréis ahí al lado de, oye, ¿te queda tarta? Te queda un partido. Y ella, como es amigo de todo el mundo. Exacto. Y nunca se enfada, le podrías decir, tonta, no pasa nada. Qué malo. Naturalmente, pues Kitty, pues no solo tiene esta personalidad tan bien definida, que otros personajes ya quisieran tenerla tan desarrollada, la verdad. La las cosas como sean. Porque prácticamente ni Lara Croft tiene un perfil así de desarrollado. Ni Eva Cash, y eso que era bastante... Sí, sí, iba a decir Eva Cash. Eva Cash, exactamente. Pues obviamente, entre su biografía y entre su vida, pues tiene pues los amigos y un poco pues las personas que acompañan a Hello Kitty en su vivir. Y en estos amigos o personajes que le acompañan encontramos al abuelo. Típico, o sea, típico abuelete sabio que le encanta pintar. Todos los niños suelen reunirse alrededor de él para que les cuenten una de sus magníficas historias. Con esa fogata. Con esa fogata, otoño, ahí, exacto. Reuniéndose alrededor. En el sofá, con las manos en la barriga. ¿Tiene puro y copa de coñac o...? No, es algo más decente. Luego la abuela, que es una gran cocinera como su hija. Sus puddings son los mejores y en sus ratos libres le encanta hacer punto en su mecedora. Es que con abuelitos así, ¿quién no querría pasarse las tardes con ellos? De verdad. Nadie. Y tenemos al padre, un personaje muy trabajador y que se preocupa mucho por sus hijas, como no tan encantadoras, que no se va a preocupar. Le encanta leer y hablar de casi cualquier cosa, tiene un gran sentido del humor. Digamos que es la versión freemanesca de... Sí, del padre. El padre se llama George, como hemos comentado antes, y también está madre, que es Mary White. Pues se dedica enteramente al cuidado de toda la familia y de la casa. Es qué una gran ama de casa. De casa. Es ejemplar. En su tiempo libre le encanta cocinar y preparar tartas con sus amigas. Y por supuesto, hace los mejores pasteles de manzana. De ahí está la medida por manzanas. Ahí está, claro. Ahí la ha viciado. Si es que... Lo hemos descubierto. Mimi, que es la hermana gemela de Hello Kitty... Sí, es la hermana gemela de Hello Kitty. Tiene una personalidad diferente a la de su hermana. Es un poco más tímida, aunque de todas formas es muy amigable y amorosa, así que también tiene muchos amigos. Quiero decir que también a veces incluso me gusta más que Kitty. Sí, Sí, no sé por qué. Pero tienen algunos piques de vez en cuando, ¿no? Sí, es que como está como siempre más apartada, da más penita eso. Y el lazo es amarillo, ya me gusta mucho ese color. Tengo cariño. Luego tenemos a Kathy, que no está habladora como los otros amigos de Hello Kitty, es un poco más introvertida, tranquila y amable. Siempre mira por los demás, o sea, es muy bonachona, lo que la hace pues muy buena amiga. O sea, cuando necesitas a alguien, un hombre al que arrimarte, la tienes a ella. Luego tenemos a Fifi, que es la amiga de Hello Kitty más enérgica, sobre todo estudiando. Siempre está haciendo algo, está ocupada, y te sorprenderías al ver lo que trabaja y lo poco que descansa. Pobrecita, qué dedicada. Está para un ONG, valdría. Sí. A continuación, Rory, que es una ardilla que vive en el bosque y lo conoce bastante bien, Kitty. Le encanta trepar los árboles y saltar de rama en rama. Que por cierto, la foto se nos ha colado porque esto de ardilla tiene lo que yo tengo de calvo. ¿Dónde está la colita? Porque, exacto. Es verdad, es un osito. Es un osito. Es el Yodi. Sí, sí, sí. Ha copiado la imagen. Tim y Tammy. Oh, los dos monitos. Pues sí, son súper graciosos en el colegio. También, cómo no, muy amigables. Hay tanto amor que no lo pueden contener. Y siempre te hacen reír, así que resultan un gran entretenimiento para todos. Los payasitos del colegio. Y luego tenemos a Tracy, que es el mapache. Le encanta bromear y siempre hace que sus amigos se acaben riendo. Es amigo de todo el mundo. Este es Freeman. Freeman es Tracy. Porque hace bromas y la gente se ríe. Le pega al mapache. Es un mapache. Freeman no es amigo de todo el mundo, no quiere a Kitty. ¡Oh! ¡Se cunay ahí! Luego tenemos a Jody, que es muy estudioso y le encanta leer. Así que obviamente sabe muchas cosas, es el sabiendo. Y de mayor, le gustaría ser investigador. Ojo ahí. Ojo. Luego tenemos a Joey, que no es trivia ni de Friends. ¡Qué grande ahí! Estaba teniendo que decir. Es gracioso y un buen amigo de todos. Aquí como todos, nadie es un enemigo. Aquí todo el mundo es amigo. También es un gran atleta. Este sí que podría ser Freeman, quizá. Lo que le hace, yo no puedo tener dos. Lo que le hace ser uno de los estudiantes más populares. Tenemos a Mori. Es un topito riquiño, tímido y muy pequeño que vive en el patio de Hello Kitty. O sea, tiene ahí, lo tiene presente ahí. Sí. Y habla con ella y, bueno, son amigos. Me recuerda al topo de Alfred... J. Quack. ¡Qué grande! Qué bonito. Y dice que casi siempre puedes encontrar acostado tomando el sol. La buena vida. Sí, señor. Luego tenemos a Tani Chum, que es el osito pequeño que siempre va con Kitty, siempre la acompaña. Es uno de sus mejores amigos y a la vez, pues, de su hermana Mimi. Así que lo tratan como si prácticamente fuera su hermano pequeño. Y luego tenemos a Tippy. Que vamos a comentar el rumor que ¡ojo! Hoy... Bueno, rumor no. Información exclusiva hoy. Ojo con Tippy. Luego lo diremos. En exclusiva, en último nivel. Exacto, en exclusiva. Corazón, corazón. Qué fuerte. Pues es un osito amoroso de buen corazón que siempre estará ahí para ayudarte. Es un alma caritativa. Tippy está enamorado de Kitty y quiere ser su novio. ¿Lo conseguirá? Ojo, ¿lo conseguirá? Lo decimos luego. Mari, lo dejamos en el aza, un poco, lo dejamos ahí. Sí, sí, sí. Yo no puedo esperar. Pues a que esperarás. Me reveléis este. Esperarás, Fukui. ¿Y no hay un amigo? Este cotilleo. ¿No hay un amigo Geviata, gruñón o algo así? Sí, el Batsmaru, pero es que este no es su amigo directamente, es un otro personaje de Sanrio. Ah. Este es el malo de la película. El pingüino, creo, ¿no? Sí, ese pingüino. Exactamente. Correcto. ¿Cómo te estás poniendo al día, Maneo? Cosa Maneo, mala, ¿qué sabes? ¿Eh? O sea, esos videojuegos le han ido bien. Ahí, ahí, Maneo, qué grande. Me da miedo. Y hay muchos más, ¿eh? Bueno. Sí, sí, bueno, la lista que tenemos aquí es enorme. Eso hemos contado un poco, pues, el contexto que rodea a Hello Kitty en su propio mundo. Pero naturalmente Hello Kitty tiene un contexto histórico, tiene un origen que ahora mismo pasamos a comentar. Real, o sea, en la vida real, que os pasamos a comentar. Principalmente, lo hemos esbozado antes en la introducción, pero os lo comentamos ahora algo más detalladamente. Hello Kitty fue creada originalmente por la diseñadora de Sanrio, que luego hablaremos de esta compañía, y Koko Shimizu, en 1974. Shimizu, al año, abandonó la compañía, así que al año siguiente, un segundo diseñador, Setsuko Yonekubo, estuvo trabajando durante 5 años en el diseño de Kitty. Estuvo manteniendo el personaje de la compañía Sanrio. Hasta 1980, cuando recogió el testigo Yuko Yamaguchi, quien todavía está al cargo en la actualidad del personaje. El personaje apareció originalmente en pequeños objetos de regalo para niñas, como puede ser un monedero, como el que tienes tú, ¿verdad, Mari? ¿Tienes uno? Bueno, el mío es de Sanrio, no sé. El mío es de Sanrio, bueno, pero bueno, la idea. ¿De dónde viene el nombre de Hello Kitty? Porque no es arbitrario, atención. Hello Kitty, me encanta ese tema. Tema del festival de Harvest Moon. Estoy por jugarlos, porque he escuchado una sonora y es súper cuca, de verdad. Son muy me encanta. Chulos, ¿eh? Espectacular. Ya está, me has dicho todo, Mari, me has dicho todo. Hello Kitty. Tiene su nombre en inglés debido a que, por aquella época, los años 70, la cultura británica era muy popular entre los jóvenes japonesas, o sea, entre las jóvenes japonesas, en el momento de la creación del personaje. Inicialmente, Hello Kitty iba a llamarse Kitty White, aunque así es como se apellida la familia en realidad, nombre que proviene de los gatos que Alicia cuidó en la novela Alicia a través del espejo, segunda novela de Alicia en el País de las Maravillas por Lewis Carroll. El nombre final, no obstante, que se quedó Hello Kitty, surgió de la mala traducción de la escultura del gato Maneki Neko, que es ese gato blanco que está con una patita levantada, que significa Welcoming Cat. Se hizo la mezcla, Welcoming, gato, Hello, Kitty, Kitty White, Hello Kitty. Así es como quedó finalmente el nombre de Kitty. Hello Kitty fue un personaje animado originalmente para el mercado preadolescente. El logotipo de Hello Kitty decora a día de hoy casi cualquier producto que uno puede imaginar. Y cuando decimos cualquier producto, es cualquier producto. Pero cualquiera. Cualquier producto. Cabe mencionar que nuestro compañero Luis Permón en el foro, para que la gente que se lo baje en diferido, pues que vaya buscando, la gente que lo está escuchando en directo, que está atenta al foro, porque en sucesivas páginas irán colgando fotos de diferente tipo de merchandising que se puede encontrar de Hello Kitty. El merchandising más disparatado que podáis encontrar. A ver, os podemos citar brevemente. Funda para los dientes, para las caries. Papel de váter. Ramen con los trozos de carne con cara de Hello Kitty. Una funda de dientes. Una funda, sí, o sea, la funda de dientes. La tabla de Snow. La tabla de Snow. El coche. El consolador Kitty. El consolador Kitty. ropa. El tubo de escape. Ropa interior. Visto, tubo de escape, la boca con la forma de la cara de Hello Kitty. Bicicletas, neumáticos. El neumático con la serigrafía del, es que, del es neumático. Es increíble. Pero bueno, todo tuvo un comienzo. Y el primer producto que llevó la imagen de Hello Kitty, como bien decíamos, era un monedero de vinilo que costaba 240 yens, lo que hoy en día serían unos 1,77 céntimos. Céntimos, exacto. Actualmente, pues, es tal el fenómeno, el Hello Kitty que decora más de 22.000 productos, ahí es nada, y sí, proporciona a Sanrio unos 1.000 millones de dólares de beneficio al año. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, o sea, 22.000 productos y 1.000 millones de dólares. Vamos, o sea, es súper rentable, vamos, o sea, producto que sacas de Kitty, producto que se vende, bueno. Una barbaridad. Y comentemos, ¿quién es Sanrio? Brevemente. Sanrio es la empresa, obviamente, que diseña y hace los productos de Hello Kitty, pero es que no es lo único que hace. Sanrio en realidad es una empresa que se dedica a crear y diseñar personajes y luego trasladarlos a animación y realizar su merchandising. ¿Verdad que no me equivoco, Mari, más o menos, a grandes rasgos? Muy bien dicho. Muchas gracias. Además, pues eso, se encarga como... O sea, es tanto realizadora de... O sea, es tanto diseñadora, realizadora de esas animaciones y también de los personajes, y se encarga de popularizarlos tanto a nivel nacional, o sea, primero japonés, como luego ya a nivel mundial, que básicamente quien dio el empujón fue Kitty. A raíz de Kitty se ha ido conociendo más el mundo que rodea a Kitty, que aprovechando la coyuntura han ido colando los personajes que ya tenían para crear el mundo de Hello Kitty. Se han especializado en licencias, en ser una empresa licenciataria de productos basados en personajes propios o incluso algunos pues que cogen y compran, ¿no? Sí, este además, me gusta, sí, pum ya te está. Lo compro y te saco merchandising de lo que quieras de este. Además, pum, más o menos suelen hacer unos 3 diseños de personaje por año, lo que les permite además, si algunos de los personajes que ya tienen les quedan, digamos, anticuados, pues los retiran. Aunque se ha dado algún caso también de un poco pues recuperación o aquello, alguna anécdota de que aparece algún otro personaje en algún caso en especial y dicen, ay, mira, ¿sabes? Como que hace gracia que ese personaje resurja. La compañía empezó en el 1960, no fue hasta el año 73 que la compañía se acabó llamando Sanrio. Al principio tenía otro nombre. Luego también parece ser que se dedican a... tienen alguna filial que se dedica a la comida rápida. Tienen una franquicia de Kentucky Fried Chicken en Saitama. Ojo, ¿eh? También tienen derechos de cacahuetes, personajes de cacahuetes que no sé qué serán en Japón. O sea, esta gente no para. También tienen animatronics, O sea, tiene otra franquicia de animatronics con la compañía que han llamado Kokoro Company. Que es compañía corazón. Cómo me gusta la palabra Kokoro, me encanta. Luego también parece ser que en 2002 hicieron un tipo de acuerdo con Walt Disney incluso para tarjetas de felicitación. Y todo esto, señores, empezando con una primera inversión de la compañía de 1 millón de yenes en su capital. Ya está. O sea, imaginaros cómo han llegado de lejos con una inversión inicial de solo 1 millón de yenes. Bárbaro. Totalmente bárbaro. Luego, ojo, a mí esto es lo que me parece más sorprendente. Sanrio tiene incluso parques temáticos. Dos parques temáticos, sí. En Japón. El Sanrio Puroland en Tama, Tokio. Y el Harmony Land en Hisioita, Kyushu. Una barbaridad. O sea, ha de ser una pasada estar en ese parque temático. Ver ahí una Kitty gigante, subirte a una montaña rusa con el vagón con la cara de Kitty, por ejemplo. Y puedes visitar su casa, que es lo que hacen muchas niñas. Si está la casita, puedes ir al interior, está el dormitorio, está muy bonito. ¡Qué grande! ¡Madre mía! ¿Y tú cuándo vas, Mari? Yo fui a Japón y me lo perdí. ¿Te lo perdiste? Es que iba con muchos chicos, entonces es lo que pasa. Este año intentarás convencerles para... A ver qué tal. Tú ahí diles, venga, va. También me perdí un museo muy interesante que hicieron cuando... Bueno, en el año que yo fui, creo que en años sucesivos. Era un museo especial Hello Kitty. Y pues autores de diversas cosas, a lo mejor diseñadores, creadores de música, pintores, pues todos habían cogido el tema de Hello Kitty. Hola. Y lo habían desarrollado con sus creaciones y lo habían hecho el museo. Eso muy interesante. Muy interesante. Uh-huh. O sea, un icono comercial, totalmente comercial, unido con el arte pues de, sí, sí, de diferentes. Curioso. ¿Hasta dónde ha llegado? Uf. Pues como decíamos, ¿hasta dónde ha llegado? Decíamos... Como bien decíamos, en el tema merchandising ha quedado claro que no se queda corta y como bien comentábamos, Sanrio también es una compañía que ha hecho pues sus proyectos de animación, por lo tanto estaba claro que Kitty saltaría a la televisión. Y más tarde lo hizo a los videojuegos, también de la mano de Sanrio y luego de otras compañías. Así pues, comentemos, se han producido varias series de animación con Hello Kitty, para los más pequeños y para los no tanto, pero que son fans de Kitty, porque yo decir que también conozco pues mujeres de 26, mujeres de 30, que pues tienen merchandising de Hello Kitty porque les gusta. Y algún hombre también habrá. Y seguramente algún hombre también habrá, naturalmente, verás, naturalmente. Pasa que no lo dicen. Yo conozco, exacto, a uno. Pero no puedes decirlo. ¿Sí? ¡Uy! Le podemos dar golpes bajos con eso, ¿eh? No sabía yo esa faceta. Bueno, no es que pues le guste, pero bueno, como le gusta a su novia, pues tiene algo. Ya, entiendo. Pues la serie de animación... Un saludo desde aquí a Jordi. ¡Ey! ¿Qué tal? Saludos, Jordi. Así pues, como decíamos, se han hecho varias series de animación y de las existentes, la más reciente de Hello Kitty fue la Hello Kitty Furry Tale Theater, que se emitió en 1987. Esta serie parodiaba varios cuentos infantiles famosos, así como las películas más taquilleras del momento. No he visto nada, pero podría ser increíble. Me recuerda un poco, ya la voy a tirar un poco para mi lado, este planteamiento de la serie, de los cuentos infantiles famosos, a las tres basonas, las tres mellizas. Sí, también. Sí, es muy parecido. ¿No? Sí, sí, sí. Haciendo un poco de publicidad a lo mío. Sí, porque estás en Cromosoma. En la empresa que hace las tres mellizas. Lo bueno publicidad que tiene estos vídeos de Hello Kitty es que incluyen también cuentos muy famosos de Japón. De Japón. Cuentos populares japoneses. Siguiendo en la televisión americana en Estados Unidos, la producción estadounidense pues hizo Hello Kitty and Friends, que se emitió en la CBS en el año 91 y duraron 13 episodios. En la serie, Kitty es una alegre niña que vive con su madre, su padre y hermana gemela Mimi, que es idéntica a ella, como hemos comentado, y además lleva el lazo, pues eso, en la oreja derecha, ¿era? ¿Derecha? Mimi sí, ¿verdad? Uh-huh. De color amarillo. Y come tartas. Y come tartas. De manzana, muy buenas, las mejores. Sí. Tremendísimas. Con crema. Y... Con crema, anda. Anda. Con nata. Y sigamos. Sigamos. En Japón, a solo de vals, Hello Kitty y sus amigos protagonizaron una serie de anime. Se llamaba Hello Kitty Paradise. Duró 16 episodios y se emitió en el año 93, entre el 93 y el 94. Esta versión luego se lanzó en inglés en noviembre del 2002. Aquí la dieron, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Yo la recuerdo. ¿Dónde? Yo era muy pequeña, ¿dieron? Pero la recuerdo. ¡Qué fuerte! Sí, recuerdo el opening. ¿En algún canal autonómico o algo así? No me acuerdo. O quizá en Telecinco cuando emitía series... A Tutiplén. Sí, era por aquella época. Sí, que emitían sí, el opening estaba traducido. Y... Ah, sí, tenía canción en castellano. Sí. Hay que encontrarlo. Pero es imposible. Hay cosas que nos han sido imposibles de encontrar de Hello Kitty porque sí. Es que no están o están en un idioma que no entendemos. Por ejemplo, en japonés quizá habría más información, pero claro. Claro. A ver... Posiblemente, a ver, yo lo presumo. Mari entiende japonés, pero tampoco lo sé. Muy poquito. Bueno, algunas escansas he entendido de los juegos. Algo. De los de antes. Sí. No, vale que no sabe, pero luego. Sí, no. Luego, ah, pues luego te lee. Ah, mira esta, mira aquí dice. Dale, aquí tú. Vale, si te lo estás inventando, te creo igualmente. No me crees, señores, que me clipeas los micros. No seas modesta, Mari. Luego apareció Hello Kitty and Friends en la película de animación Hello Kitty's Animation Theater. Donde pues se reunían otros personajes de Sanrio junto a Kitty en diferentes cuentos de hadas y relatos infantiles. En el 2006 fue anunciado otro nuevo largometraje, Hello Kitty, con Hello Kitty Stamps Village. Del que de momento no sabemos nada más. Bueno, sí, que sacaron dos volúmenes, volumen 1 y volumen 2. Y finalmente, desde el 2004... Atención, ¿eh? La pequeña gata ha aparecido en tarjetas Mastercard de la Legend Credit Inc. O sea, lo del WoW ya no tiene gracia. Antes lo hizo Kitty. ¡Buah! Pues vaya. ¡Copiones! ¡Ese! La tarjeta se lanzó para enseñar a los adolescentes cómo comprar y utilizar su tarjeta de crédito. Ahí está. ¿Quién mejor que Kitty para enseñarse qué hacer con tu dinero? Por favor. Sí. O sea, que una gatita cabezona te enseñe cómo comprar. Claro. Que además es una que le encanta comprar. Le encanta comprar. Que ahí está, es buena estrategia. Esta es la referencia. Es una shopping fan. Sí. Creo que. Además, se están haciendo una serie en 3D, ¿puede ser? ¿Te suena de algo? Sí, de animación en 3D. Nada. Oh my god. He visto algo, lo que ya no sé si es oficial o qué, pero visto. Podría ser, ¿no? Podría ser. Sí, me da miedo los niveles de información que has alcanzado de Me has superado de todo. Me asusta, verdad. De verdad, o sea, no quieres saber las horas que nos hemos pasado, Maneo y yo, en la red por el Messenger. Oye, y esto y lo otro, o sea, ha sido bárbaro. Vaya tela, guay. Seguidamente hablaríamos de los videojuegos que más o menos alcanzan la cifra de 21 títulos, los que han salido hasta la fecha, pero los comentaremos todos luego. Primero queremos acabar este apartado con unas grandes referencias, unas grandes curiosidades que son referencias culturales, que sé que a Freeman alguno le ha molado. Mucho, sobre todo el primero. Es que no tiene desperdicio. Ha aparecido una mezcla del personaje de Sanrio, o sea, de los personajes de Sanrio con el mito de Cthulhu. Y, o sea, como resultado que se pudo ver en la webcomic Hello Cthulhu. Y se ve a Cthulhu con aspecto de Hello Kitty. Tremendo. Ojo, no te pierdas los lazos que le ha puesto Kitty. Es que es espectacular. De verdad. Es que a quién no se le ocurriría. Hombre. Tú piensas Cthulhu y a la mente te viene Kitty. Kitty, es que claro. Es que lo bueno es que Cthulhu conserva su característica de malo, pero Kitty está por encima de él, ¿sabes? Y dice, voy a devorar tu alma. Y dice, te faltan unos lacitos. Y entonces se queda. Es espectacular. Qué grande, esto habría que haberlo grabado. Sí. Bueno, a ver, grabado ha quedado, ¿eh? Sí, no digo la imagen, pero vale. La escenografía que le ha puesto aquí Maneo es de Oscar. Atención, porque el personaje de un anime muy, muy recomendable, Paranoia Agent, hay un personaje llamado Maromi, pues es una mezcla. Un pastiche, podríamos decir, de diseño de Hello Kitty. ¿Es el peluche? ¿Puede ser? Exactamente no lo sé, porque para Paranoia Agent yo sé que me lo ha recomendado, pero no he aún yo aún lo he visto. Poco que he visto no me lo acuerdo. Aquí la crack es Yuri, que se los ha visto todos varias veces. Es que también he visto así poco, que, pero sí. Recuerdo un peluche cabezón y tal y cual. Pues que lo postee, porque es que se acuerda de memoria vale, todos sí. Los capítulos, así que... Uno de los episodios de Los Simpson, atención, 30 minutes over Tokyo, o sea, 30 minutos en Tokio. La familia viaja a Japón y pasa al lado de pues una de las empresas de Hello Kitty. Una de las fábricas. Exacto. Pues, aparte se ve claramente que es de Hello Kitty y dentro se oye pues ahí el miolar de los gatos. Como un matadero, vamos. Como si fuera un matadero de gatos. Claro. No, me acuerdo de esa broma, me reí muchísimo. Qué grande, es muy sí. Buena. Como si todo el merchandising de Hello Kitty lo hicieran con gatos de verdad. Es que los Simpsons son la caña. Es que es tremendo. Luego, Hello Kitty, como invitado especial en un episodio de Robot Chicken, serie que yo personalmente no conozco. Oh, te la recomiendo. ¿Sí? Es stop motion, de hecho, con plastilina, pero salen personajes de distintas películas y series y os la recomiendo a todos. Pollo Robot, conocida aquí en, bueno, no en España, no, quizás México más que nada. Está distribuida aquí, ¿no? Esto te lo... No lo sé, en YouTube hay muchos capítulos y la recomiendo. Pues aparece en Robot Chicken como una maestra de artes marciales. Me gustaría verla, la verdad. Con esas piernas, de pegar unos patadones, sí, vamos, cuidado. Sí. No, haría ataque tipo Zidane, cabezazo. Sí, más bien. Con esas piernas, como mucho, te lanza el muñón del pie a la cabeza, porque... Otra cosa no. Atención, siguiente anécdota, porque no, tampoco tiene desperdicio. En un episodio de Futurama, Crimes of the Hot, aparece una factoría que se llama Curious Pussycat, donde se ve de fondo una escena en Kioto y el logo que se ve es, indudablemente, el de Hello Kitty. La banda Guns of Doom, creadores de una canción titulada Hello Kitty, pues presumiblemente la dedicaron para ella. La webcomic online The Order of the Stick paroda a Hello Kitty, creando presumiblemente un personaje paralelo en su mundo. Yo no conozco este cómic, la verdad, pero para quien lo conozca lo comentamos. Curioso, lo han llamado Hello Goblin y se ha visto con un paraguas que lleva al monstruo de la oscuridad. Y el siguiente rumor. El siguiente sí que el siguiente es espectacular, es porque además yo lo vi y me morí. Es que eres tú. Yo sí. No lo recuerdo. No, sí, es un momentazo del capítulo. Es cuando están haciendo, es cuando están distribuyendo, bueno, la misión. Sí, situemos en el capítulo de South Park, en el titulado Make Love, Not Warcraft, en el que hacen una parodia de todo el mundo de World of Warcraft, los propios personajes de South Park. Hay un momentito en el que está montando todo el planning del Exacto. tío ese que se los va cargando a todos, va desnudo, pero se va cargando a nivel 70 y va puteando a todo el mundo, entonces se lo quieren derrotar. Y entonces, diciendo el plan de tendremos que tener tantas horas y sin comer y sin no sé qué, haciendo todo eso, dice, ¿quién se une a esto de World of Warcraft? Y uno dice, es que yo no he jugado nunca a World of Warcraft, yo es que solo juego a Hello Kitty Island Adventure. Y se crea el silencio. Y todos se quedan con cara. No, y luego el karma le dice, pues ahora ves a tu casa corriendo y te pones el World of Warcraft. Genial, de verdad, no tiene desperdicio. Atención a la siguiente anécdota. En un episodio de la Anatomía de Grey... ¡Oh! ¡Anatomía Grey! No Man's Land, así se llama el episodio, Easy lleva unos panties, o sea, unos pantalones de Hello Kitty. Y Meredith le hace una broma y le dice, pues, que ella es Hello Kitty. O sea, le dice en la versión original, Hello Kitty. Exacto, Hello Kitty, qué así bueno. Es. Grande Anatomía Grey, grande. Muy grande. más grande que Heroes. Uy, cabrón, eso no me lo hagas. Uy. La siguiente. En una tienda de Warhammer 40.000 hay unas... Es espectacular. Hay unas cover arts que parodian a Hello Kitty... Pues básicamente es eso, o sea, dice, no puedo hacer la traducción de esto, In the Green Future. ¿Qué es Green? Sí, ahí me he quedado. El futuro incierto, sí. Creo que es. Algo así. De eso. En el de Hello Kitty hay solo guerra. Una parodia así. No, pero la verdad, tremendo, asociar Warhammer 40.000. Warhammer 40.000. O sea, sí, sí, el futurista, mundo bizarro, futurista, tecnológico, y hay una Hello Kitty. Sí, es como surrealista. En el juego que hay online, atención, hay un personaje, un gato blanco, que se llama Kiki Cutie Plushy, aunque y luego hay una versión oscura que se llama Coco. Ahí lo dejamos. No hemos encontrado fotos de la anécdota, pero seguramente no tiene desperdicio. Luego, en el juego, atención, Destroy All Humans 2, cachondísimo. Si se le lee la mente a una joven japonesa, algunas ocasiones sale una parodia de Hello Kitty porque ella dice... ¡Haya pussy! ¡Qué grande! Es que ahora no tiene desperdicio. En el libro America the Book de John Stewart hay una página dedicada... A marcas japonesas, donde el primer ministro sale con una imagen de Hello Kitty en su cara. No, perdón, sale con una imagen de Hello Kitty, o sea, con una flor de Hello Kitty en ella. A ver, pero ¿sí? el último rumor, sobre todo... Rumor no. Bueno, hay rumor, sí. Perdón. El último hecho es que Hello Kitty en Estados Unidos se consideró embajadora de los niños por UNICEF. Desde el 1983. Además de que hay un montón de celebridades y famosos que han reconocido su pasión y su admiración, incluso han adoptado en su forma de vestir la estética de Kitty. ¿Qué dices? Atención. A la primera le viene que ni calcao. María Carey. Lo que pasa es que a ella no le queda bien. Pero luego encontramos, atención, otros como Ricky Martin, Cameron Díaz, Heidi Klum, Steven Tyler, Cristina Aguilera, Carmen Electra... Que, por cierto, han posteado hace nada una imagen de Carmen Electra con su bolsito, en plan guarrona, pero con su bolsito de Hello Kitty. Mandy Moore, Raven Simone, Barla Zimmerman... Y cómo no... ¿Cómo no? Paris y Nicky Hilton. ¿Ves? A esta la chutaba antes que a... Normal. Yo también. Y atención, porque a la cantante Lisa Loeb, que hizo una... Que cuyo marketing así enrosado... que ha hecho mucho marketing con su guitarra rosa de Hello Kitty, ha admitido ser una enorme fan de Hello Kitty, tal así que ha hecho un disco dedicado exclusivamente a Hello Kitty, titulado Hello Lisa. Hombre, para tener una guitarra de Hello Kitty, pues sí, supongo que fan lo es, no cabe duda. Seguramente las anécdotas han sorprendido a más de uno y a más de dos. Porque no tienen desperdicio. La gente, yo creo que es consciente de lo que llega a suponer Hello Kitty, pero uno no se hace la idea realmente hasta que ve estas cosas o las oye y dice, wow. O sea, esto es mundial. Pocas cosas llegan a, exacto, pocas a tener cosas, esa relevancia. Ahí es. Coca-Cola, ahí es. No sé, me viene a la mente, no sé, ¿qué más? Bueno, por ejemplo, Nike. Aquí en España, pues, pero... tiendas de ropa, muchas adoptan la marca de Hello Kitty, como H&M o Isho, que es una marca de ropa interior. Sí, es verdad. Que han adoptado, pues, su personaje. Claro, licencian, ¿no? Y sacan productos propios con la marca de Hello Kitty. Sí. Aprovecha el tirón, todo el mundo, venga. Espectacular. Vamos a hacer camisetas con el logo de Último Nivel y Hello Kitty. Sí, cuando estén hechas las camisetas de Último Nivel primero, diría yo, ¿no? Y McDonald's, que también en dos ocasiones, al comprar un Happy Meal, pues te regalan productos de Hello Kitty también. No me enteré esa promoción, qué pena. ¿No hay promociones de pasteles de manzana? Pues... porque a mí lo que me interesa. Pues no. Te has de ir a Japón para... Sí, seguramente tendrás una pastelería que harán pasteles con la cara o las verduritas esas de arroz y... Sí, las verduritas de arroz. Con la forma de Hello Kitty. Es que Japón es Kitty. Japón sí, sí, sí, es una barbaridad. Es una barbaridad. Está lleno. Y con este tema hacemos una pausa. Y después de crear este gran contexto, para que os hagáis la idea de realmente de lo que es Kitty y el impacto que supone a nivel mundial, claramente, haremos un breve repaso a todos los juegos que ha sacado Kitty. Os podemos garantizar que el 60% de lo que hay aquí en este dossier de juegos ha sido jugado. Así es, aunque no lo creáis, ha sido jugado. ¿No queríais un especial Hello Kitty? Pues aquí lo tenéis. Está. Hasta ahora. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93-572-6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. De vuelta con esta bucólica voz volvemos ya para encauzar la recta final de este especial con una mención a los juegos que han hecho de Hello Kitty, Fukui. No, que esto que me has dicho ahora de que había un problema con el streaming. Sí, acaba, no con streaming, no, con el servidor de la web, que está caída, bueno. Según me acaba de comentar Freeman, que está mini monitorizando un poco. Pues empezamos, si os parece, decir que... No te entiendo, Maneo. Vale, que comentaras primero el segundo juego. Ah, vale. Aquí haciendo señas en extremis. Que tengo la lista en otro sitio. Es que vamos a comentar, vamos a decirlo ya de una vez por todas aquí, vamos a dar la cara. Ha sido Maneo quien ha jugado a los juegos, señores. Todos. El señor Maneo ha dicho, no, dejádmelos a mí. Todos. Yo los jugué, yo quiero jugarlos. No me gritéis. Ay, que clipeamos el micro. Yo quiero jugarlos a todos. Yo he jugado a un par. Debo decirlo, pero... Y Maneo es el que casi ha hecho esta parte del dossier. La verdad es que eran un poco chocantes las ganas que tenías de jugar. No, ¿a qué se debe, Maneo? Ganas no. A ver, aquí un profesional tiene que jugar a lo que toca, ya está. Por supuesto, ahí está. Sí. Bien. Ahí está. Grande. La respuesta, has aprobado, Fukui. Esto era un test. Maneo. Para ver... Maneo, es verdad, era un test. Yo estoy aprobado hace tiempo. Pero te puedo hacer la prueba otra vez, ¿eh? Olo. Entonces, empezamos por el primer juego que salió ya en el año 92, que es el Hello Kitty, ¿no? O Hanabatake, creo. ¿Lo he dicho bien, Mari? ¿Sí, no? Sí. Vale, bueno, que como que ella domina más de japonés que nosotros. ¿Qué nos contaba del primer juego y qué teníamos que hacer en él? Señor Maneo, bueno, ilústrenos. El juego fue lanzado para la NES... Y básicamente era un plataformas donde lo que tenías que hacer es con la regadera en mano y mazo en ristre. Ahí. Eliminar a todos los enemigos que te encuentres. Cabe decir que los enemigos son dulces, ardillitas y caracoles bastante monos. No sé por qué son enemigos. Porque es que estropean sí. Estropean el jardín. Claro. No lo sabes. Pero... Estropean el jardín. A ver, ¿tú sabes lo que es eso, Maneo? ¿Pero no era amiga de todos? Pero es que le estropean el jardín, Freeman. Estos no tienen cara ni nombre. Estos son secundarios. Qué cruel, qué racista, que es Kitty. Cuyo objetivo era hacer crecer macetas que te ibas encontrando por el mapa. Así tal cual, matabas al enemigo que te molestaba y hacías crecer la flor. Es que no los matas, realmente simplemente les asustas. Y ya está, con se un van, mazo. Claro. Se van. Lo que yo no entiendo, cómo el topo este puede ser su amigo. Porque el topo es el animal que más destroza un jardín. Sí. Pero bueno, han llegado a un acuerdo, dice, sí. Yo tomo el sol aquí, si tú... Luego, acto seguido, salió también en el 92 y para NES, Hello Kitty World, que no tiene desperdicio. Este yo lo he probado, tengo que decirlo. He hecho la primera fase y sí. No tiene desperdicio. De hecho, también para NES, el mismo año, mejorando un poco gráficamente al anterior, en este, en lugar de ir caminando por... ¡Qué profundo! ¡Claro que sí! Hello Kitty, técnicamente, ¿tiene shaders? ¿Tiene anti-aliasing? No, porque aún no era 3D, Freeman. Es verdad. No te adelantes. Cierto. Tiene pixels... Pixel, tal cual. Pixels de 8 colores. El juego era en color. Lo que decía, gráficamente era mejor, los escenarios eran más bonitos. Cabe decir que los edificios parecen lápices. Bueno, ese toque infantil que le querían dar. En lugar de ir caminando, pues ibas cogiendo globos y volando por la zona. Vamos volando y claro, los globos se van deshinchando. Y hay que ir cogiendo otros globitos para que se vuelva a hinchar y tener que superar la pantalla. ¿No había un juego igual para NES, pero el personaje era un niño? Puede ser, ya te digo, estos juegos, no quiero decir la palabra, pero es que se parecen muchísimo a otros que han sacado. ¿Sí? Simplemente le han cambiado el personaje y ya está. O sea, quizá han aprovechado una idea y le han puesto Kitty. Claro. Puede ser, me lo creería, vamos. De hecho, le he dicho a Sam, óyete el tema principal porque me suena mucho a otro juego. Sí, me lo escuché y la verdad es que yo no encontré la referencia. No lo he sabido encontrar, pero es que si alguno lo oye... Pues bueno, por si queréis jugarlo, en la página www.1080/games.com encontraréis allí algunos de los juegos de NES de Kitty, en concreto este, Hello Kitty World. Y muchos otros más. Y podéis probarlo con el teclado y bueno, a ver si encontráis alguna referencia. Has dicho 1080, es 1980. Perdona, 1980, exacto. Games.com. Exacto, 1980-games.com. El siguiente juego salió en el 94 para la consola Playdia, es de Bandai. Y se titula Hello Kitty Yume no Kuni no Daibokuen. Y la verdad es que la información que hemos encontrado respecto a este, sí, lo sé, me ha quedado un poco así, ¿no? Daiboken. Daiboken, gracias, Mari. Ese acento. Ese acento, vamos, yo no estudio japonés. Es más del sur, ¿no? Tú eres más del Japón del sur. Sí, más o menos. Y ella es más del centro de Tokio. Por ahí voy. Más. La verdad es que nos ha faltado información sobre este título. Nos ha pasado también con otros tres, porque ha sido francamente imposible encontrarlo. O sea, tenemos que decirlo, ¿verdad, Maneo? Es que nos ha resultado imposible. Sí, dos screens de la carátula y contraportada. Intuimos, bueno, intuyo yo, al ser de Playdia, quizás es igual que pasó con un juego de Dragon Ball Z que era como una serie interactiva. Quizás vaya por ahí los tiros, pero no lo puedo saber. Es su posición. Sí. A mí me gusta la frase que será. Será en plan del palo como el Dragon Ball Z, en plan exterminar a los Saiyajin. Digo, imaginaba yo a Hello Kitty en plan Kame en mano. No, hombre, no, bola Genki. Una bola Genki con forma de tarta. De bola pastel manzana. Sí, en forma de manzana. De crecer a pelo rubio también. Los bigotitos rubios se lo pondrán. Siguiente juego salió para PS1. Ya pegamos un pequeño salto. En 98 ahora. Y es de Hudson Soft. Y se llama Hello Kitty White Present. Por desgracia, tampoco disponemos de la información necesaria, porque se nos han escapado un par o tres, pero es que realmente intentad vosotros encontrar información. No, es que no hay análisis. Y veréis lo crudo que es encontrar información de algunos de los títulos de Hello Kitty. Si no lo juegas japonés. Mismo, sí, sí. Siguiente título, de este sí. Para PS1 y Game Boy Color. Se llama Hello Kitty's Cube the Cut. Y está publicado por New Kid Corporation en el 98. Y atención, porque no tiene experiencia el concepto. No, sí, atención. A ver, el juego era básicamente como bloques que iban cayendo al estilo Street Fighter, Super Puzzle Fighter, que tenías que combinar los bloques del mismo color para que se eliminaran. Pero el objetivo no era conseguir una mayor puntuación eliminando bloques, sino que con esos bloques que caen, hacer pasar a Kitty, que va de un lado a otro caminando, para hacerle como un pequeño escalón hasta llegar a un objeto determinado que hay en el mapa. Una vez lo consigues, se acaba el nivel. Básicamente ese es el objetivo. Cortito también. Sí, obviamente. Corto y muy, muy, no lo veo muy bien elaborado precisamente. El siguiente es divertido por el concepto. Se llama Hello Kitty No Lovely Fruits Pack. Sale para Dreamcast. ¡Oh, la gran Dreamcast! En el 99... Y el concepto resulta, seguramente conoceréis el juego Reversi en Windows. Señor Santimos, si usted hace una pregunta, ¿conocéis el Reversi de Windows? Sí, no. No, Freeman, ahí Fukui, por favor. ¿El Reversi no lo conoces? Reversi, ese no. Es de sí. Fichas negras y blancas. Y el juego estilo Telo. Sí. ¿Sabes el minijuego en New Super Mario Bros? Que tienes que cambiar las fichas de tu color de los enemigos contrarios. Vale, pues es ese concepto. Vale, tenemos un pentágono. No sabía que se llamaba Reversi. Pues bueno, en Windows sí. Es ese concepto, acepta hasta 4 jugadores simultáneos, ojo ahí, y en lugar de fichas, pues tenemos frutas. Hay fresas, hay peras, no sé qué más había. Manzanas. Manzanas, vale. Sí, es verdad. Y pues claro, el objetivo es que todas las casillas al final de la partida, o el máximo número posible, pues sean de tu fruta, siguiendo la temática, eso, al estilo Reversi o juego de Otelo. Siguiente juego. Grande. Hello Kitty No Magical Museum de Game Boy Color. Salido en el 99. Así es. El título ya dice Magical Museum, dices, al fin nuestra Kitty nos va a enseñar un poco de cultura general en este magnífico museo, pero nada más lejos de la realidad. Pero no. Aquí lo que nos muestra son ilustraciones de Hello Kitty, básicamente. Es totalmente kawaii. Totalmente. Perdón. Maneo. Lee, por favor, textualmente lo que has escrito aquí. Sí, ¿quieres, o sea, que lo lea yo? No, pues palo. No te me ruborices ni te intentes ir por las ramas. Lee lo que has puesto aquí. ¿Lo quieres leer tú o lo leo yo, Maneo? Descripción vale. Literal del Hello Kitty No Magical Museum. Es espectacular, Maneo, por favor, espectacular. Adelante. No tienes perdicio. Allá va. Nuestra queridísima gatita albina morfa sin boca y muñones decide enriquecer y a su vez enriquecer a todas las niñas del mundo haciendo un museo. Es espectacular, museo. Es espectacular. Esta intro, yo cuando leí esto, caí el suelo de lágrimas. Porque me hizo mucha gracia, naturalmente, desde mi punto de vista, con cariño hacia Hello Kitty. Por supuesto. Con cariño, por supuesto. Hombre, faltaría más. Eran las tantas de la noche, llevaba ya unos cuantos juegos, dice, bueno, ¿esto qué? Estabas un poco tarado ya, ¿no? Básicamente sí. ¿Y sigo leyendo? No, no hace falta. La gracia era esta de la sin boca y muñones. Vale. Que quede claro, que quede claro. Muñones no tiene. Le gusta la papiroflexia, ¿no? El origami. Y con los muñones hace papiroflexia. Tiene mérito, ¿eh? Un mérito increíble, bueno. Sí, la verdad. Hace pasteles también, fíjate. ¿Cómo lleva las bolsas de la compra cuando va a comprar con los muñones? Es que ni Doraemon puede cogerlo. En globitos y lo va empujando. Sí, porque si no... Es verdad, ¿no ha habido nunca un crossover Doraemon Kitty? Qué raro. Y podría, dales, ¿eh? Dales la pistola de Kitty y haces un deathmatch. Esto es fatal, Freeman. ¿Qué te pasa, Freeman, hoy? Se te va. Es rosa, que me afecta. Siguiente juego. No, espera, que todavía no he comentado esto. Perdona. Pero vamos a comentarlos todos, por cierto, perdona. Un poquillo. Sí, por encima, además. Nada, son polines. Son breves. En este tenías que mover las flechas de un lado a otro, dirigiendo a la Kitty que se movía sola. Y mientras pasabas por el suelo iba dibujando esa ilustración que escondía. Pero es que no tenías ni que completar la ilustración, que llegabas al final y ya se aparecía. O sea, le dabas a press start y game over. Press start, movías la flecha arriba para abajo, la dirección y ya está. O sea, no te da tiempo ni bajar el dedo para tocar el botón y ya habías acabado. De hecho, el primer nivel me lo pasaba así. Dice, ¿qué hago? Y hago, ya me lo he pasado. Mira ahí. Ya tengo el primer wallpaper. El primer wallpaper de Hello Kitty. Y que wallpapers impresionantes de Hello Kitty, ¿eh? Siguiente juego, Hello Kitty Bread Factory. Para Game Boy Color. Vale, cabe puntuar que Mario me ha dicho de que iba al juego, claro, está en japonés. Yo he intentado interpretar las ilustraciones de la intro. La interpretación era espectacularmente increíble. Lelo. Vale, no hace falta. ¿No? Pero que nos conte Mario exactamente un poco, según las ilustraciones. Pues sí, ¿de qué iba? Mira que es sencillo el argumento. Y tú le has dado una vuelta. Pero que yo cuando lo he leído no he podido evitar mirar. Yo creo que tendríamos que leer este texto, es buenísimo. Sí, bueno, sí. Pues lo leeremos. Venga. Luego lo leemos. Mari, primero cuéntanos la true story. A ver, yo exactamente no lo sé. Aquí hay unas pequeñas imágenes y por lo que entiendo, más o menos, que es el cumpleaños del padre de Kitty y ella decide hacerle un regalito. Y luego decide regalarle un jarrón, pero ve que es muy simple. Es muy simple y quiere hacer algo más, animarlo. Y entonces Maneo ahora nos explicará cómo consigue hacer el jarrón más bonito. ¿Me dejas, Maneo, explayarme un poco? Sí. Pues que me apetece, porque me hizo mucha gracia. Dice, oh, el jarrón de papi. Es lindo, ¿verdad? Lo abrimos, ¡hala! Ya lo has liado, Kitty. Todo lo que había dentro del jarrón se ha desparramado. Corre a reunirlo todo antes de que llegue papi y te zurre. Por favor. Si está el papi delante de la foto. Es espectacular. Esto es lo que se había inventado. Cuando lo abren, Maneo. No. Espectacular. A falta de saber japonés, la imaginación es poderosa. Al poder. Entonces, a mí lo que me sorprendió es que, ¿qué haces poniendo una analogía con Grand Theft Auto 4? En Hello Kitty. No, ese fue un comentario personal para vosotros. Ponlo, dilo. A ver. Comentando la historia, bueno, de qué iba el juego, tenías que alinear, tenías un cuadrado con diferentes objetos y tenías que alinear los que eran iguales, tanto en horizontal como en vertical. En un concepto estilo Hello Kitty, pero en lugar de hacer parejas o tríos, que sea la línea completa. La línea completa. Tipo Tetris. Exacto. Sí, Titro Columns, cosas así. Google de estos. Y a la que completabas la línea, pues conseguías ese objeto que te pedían. Y tú como comentario... Y así es el juego, sí, básicamente no tiene nada más, justo con el tiempo que te dan, ya está. Dice, ya ves qué simple es el juego, y ahora nos quejamos que si en GTA podemos volar o no. Es que vaya panda quejica que estamos hechos, ¿eh? Increíble. Las altas horas de la noche, cómo afectan sí. A la cabeza. No, que es cierto, nos quejamos por todo, y esto es más simple, seguro tiene más éxito que, bueno, digo yo. Siguiente juego, Hello Kitty Suite de Game Boy Color, para el año 2000. Atención porque aquí de nuevo, Mari nos ha... dado luz al guión que el de Mario no tenía desperdicio. Más fantasioso todavía. Cuéntanos, Mario, por favor. A ver. Ilumínanos. ¿Cómo iba esto? Bueno, exactamente no sé de qué trata, ¿vale? Bueno, porque creo hay que muy era, poquitas imágenes. Bueno, creo que era que su novio está estudiando fuera o está de viaje. Sí, es un estudiante de intercambio, estudia en el extranjero, entonces creo que invita a Kitty a visitar Nueva York, sí. Y naturalmente hay percances y ahí, pues de ahí surge el plataformas que me gustaría saber. ¿Por qué él está en Nueva York y hay fases en el Polo Norte? Sí. Es interesante las vueltas que da la vida. A lo mejor van a Alaska, no sé. No, la verdad es que el juego empezaba que la chica iba a Londres y no lo encontraba. Pero es que Kitty vive en Londres. Sí. Maneo, qué poco te has enterado. Maneo, qué poco te has enterado. Yo creo que... Quizá hacía un viaje, pues eso, de una parte de Londres a otra. Te soy sincero, el avión venía de otro lado. Yo lo he jugado, lo voy a saber yo. ¿Dónde estaba Kini? No lo sé, venía de otro lado y paraba aquí. Liándose con el otro. Luego eso viene luego. Sí, eso para el final. Y nada, pues la primera misión ibas a pasar, en lugar de ir en línea recta, pues dabas una vuelta entera. Te encontrabas con el... esto, el polo pues entonces ártico, ya no lo sé. Yo por lo que intuyo aquí... Que también, fíjate, es que hay un enemigo que viene a ser como una bola de nieve, que es la mar de mono, y digo, lo veo, digo, mejor me dará algo, y paso por ahí y me mata, y será jodido, porque con los monos que son, ¿cómo van a ser enemigos? Pues sí. Qué grande. Son. Siguiente juego, Hello Kitty, No Magical Block, también para Dreamcast en el año 2000. Y oh, sí, nena, por fin otro juego de Dreamcast, de Hello Kitty. ¿Verdad que sí, Maneo? Oh, ¿qué iba de minijuegos? Momento, por favor. Vale, sí, otra vez minijuegos, lo mismo, al estilo Tetris o Puyo Puyo. Que ya si adictivos ellos solos, ya le metes un gatito lindo y tal, pues lo hacen más kawaii. Curioso último juego de Dreamcast de Kitty, que es Hello Kitty no Onaru Mail, que era como un gestor de mensajería por correo y de chateo que se podía usar con Dreamcast. Como sabéis, era la primera consola que se pudo conectar por internet. Y con un diseño 3D bastante chulo, pues te enseñaba a manejarte por el entorno, enviar email y hacer pues otras gestiones de chateo y de mensajería. De hecho, aquí Kitty enseña. En todos los juegos, exacto, en el museo, nada. Aquí enseña de verdad a los japoneses, porque se ve que entonces el PC no estaba tan puesto en la sociedad y internet, y de esta manera llamaba a los jóvenes, niños, a que pues a desadentrar en este mundo y pudieran aprender a redactar un mail, etcétera. Para que luego tú dijeras, ¿quién te ha enseñado a enviar mails? Hello Kitty. A Harvard no. Hello Kitty. Ni Harvard ni hostia. Un segundo que tenemos una llamadita. Tenemos llamadita. Hola, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Soy Keiichi. Hombre. ¿Qué tal? Keiichi? Cuéntanos. Pues llamaba para aportar un pequeño dato, pues que la verdad es que no sé si más adelante vais a hablar, pero bueno. A ver. Como habéis mencionado también antes, Hello Kitty no es el único personaje que ha creado Sanrio. Hay una barbaridad de personajes creados alrededor de Hello Kitty. Y lo curioso es que he estado investigando, hay uno de ellos que a mí personalmente me gusta mucho, que es Keropi, que es una ranita. Sí, la ranita Keropi. Muy mono. Sí, es genial. Y comentar que también ese personaje cuenta con juegos propios. Sí. He estado mirando aquí en la Wikipedia y al parecer cuenta con un par de juegos, tres juegos para Famicom, para NES. Lo acojonante es que uno de ellos es un RPG, o sea, impresionante. Keropi Nobuke Nikki se llama. Y no sé, me ha parecido curioso, entonces como no sabía si lo ibas a comentar, pues llamar un poco para añadir este dato, sin más. Pues no ibas a comentarlo, así que muchas gracias por el dato, como siempre hay que echar alerta. Muy bien. Y al tanto. Muchas gracias. Os sigo escuchando. Venga, tío, cuídate. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Creo que esto era una indirecta de Keiichi diciendo, quiero analizar este juego para la web. Todo tuyo. Pues todo suyo, desde luego. Todo material que sea para enriquecer la web a ese nivel es bienvenido. Siguiente juego, Hello Kitty Collection Miracle, en 2001 para Game Boy Advance, que con muy buen aspecto, la verdad, era una especie de trivial, ¿verdad, Maneo? Sí, era curioso. Sí, a través de un número aleatorio, una cuenta atrás, tenías que apretar el momento justo, te daba los pasos a ir de bloque en bloque. Y según caías en un bloque, te tocaba un minijuego. Era en plan tablero Budokai 2, un poco, estilo. Así con las fichas, ir avanzando. Pues sí. Un Mario Party. Y habían bloques donde había minijuegos y otros donde había unas pequeñas preguntas. Desconozco si eran preguntas generales del mundo de Kitty o si eran algo de culturilla. Que estaba veo que no acertabas demasiado. Oye, no, le he acertado. Había ¿sí? un par que sí. Pues que haz la foto buena, hombre. En la screen sale una pregunta fallada. Sí, sale una cruz. ¿Qué pregunta? ¿Lo sabes leer tú aquí? Es que está tachada, hay dos letras tachadas. Sí, no hay dos. Pero bueno, era rollo. Y la respuesta una son la misma, ¿no? Cuatro respuestas. Ah, no, dos no sé qué, bueno, es diferente. Cuatro respuestas. Mira, quizás era matemática. Ah, vale, creo que pregunta que cuántos hermanos tiene Keropi. Pero no estoy segura porque pone Kero y la última palabra está borrada. Y entonces, ¿qué pone? ¿Dos hermanos, cinco hermanos, cuatro hermanos, tres? Sí, Nanin Yodai, que es cuántos hermanos. Pero no sé entonces de quién. Son preguntas del mundo de Kitty, básicamente. Uh-huh, uh-huh. Y no lo sabías con todo lo que sabes de Kitty, Maneo. Pero claro, no supo interpretarlo. Ahí está. Lástima. Ahí si está. No hubieses triunfado, ¿eh? Sí, bueno, ya no sé ni... Bueno. Dejémoslo. Siguientes juegos. Los Simple 1500 Series Hello Kitty, que había 4 volúmenes. Así es, se ve que es una edición que se distribuyó en Japón, creo que más tarde en Estados Unidos, que van sacando juegos, digamos una serie de juegos, y cada uno de ellos están basados en otros juegos conocidos clásicos, igualmente que antes era Tetris, Puyo Puyo y todos estos, pues el mismo palo, pero con los personajes de Hello Kitty. Había 4 volúmenes bajo el nombre de Simple, bueno, series de 1500, que es el nombre de lo que valía el juego. Por ejemplo, había la serie de 1500 yenes y serie de 2000 yenes. Estos más tarde salieron para PlayStation 2. Y básicamente eso no tiene nada más. Aparte de Kitty, había muchos otros personajes como, bueno, más conocidos en Japón. Aquí ya no sé. Pues seguimos en el año 2002 con PS1, con Kids Station, Hello Kitty, No Uchi, Ni Oi, De Yo. ¿Mejor? Que no la encuentro la referencia, ¿dónde está? Lástima, ahora que lo había leído bien, creo yo. No. ¿No? Ah, vale, ya lo veo. No. Más o menos, ¿no? Bueno, bastante bien. Gracias. Señor Maneo, coméntanos. Porque además eso era un canal de televisión japonés. Sí, estaba indagando, no he encontrado nada más. Y por la Wikipedia, Kids Station era un canal japonés de dibujos animados. Hello Kitty, Sailor Moon y, bueno, lo que debían hacer entonces. Y por el título, imagino que debían ser una serie de juegos, en este caso dos de Hello Kitty. Relacionados un poco, imagino, con los capítulos que lanzaban en... Sí, con las series de televisión. No puedo decir más. Penúltimo juego, Hello Kitty Happy Party Pals, que además aquí comentamos, recuerdo en Moncada Juego 3 hicimos una broma, que creo que incluso puse Vámonos a la discoteca de fondo, mientras comentamos el día que salió este juego al mercado. ¿Te acuerdas? Cierto, por supuesto. ¿Te acuerdas que sí? El bombazo de la semana, por supuesto. Ahí está, en bomba de la semana. ¿De qué iba este juego de Game Boy Advance de hace un año y medio? Pues este lo encontré bastante bien. Tenías que invitar... Bueno, el objetivo era conseguir ciertas invitaciones y que la fiesta sea exitosa. No solamente dar la invitación de 2 o 3 personas, sino que además al realizarla sea exitosa. ¿Cómo? Pues ibas hablando con los personajes y es curioso porque... A medida que hablabas más con ellos, o sea que tú le dabas a hablar más, le subía la autoestima unos puntos. Y claro, hostia, si le doy máximo de autoestima, luego mi fiesta va a ser la bomba, tío, ¿no? Con mucho sentimiento, Nin. Sí. Y aparte, además, mientras hablabas con la gente, habían también minijuegos como, atención, crear tartas de manzana. Ahí está. Aquí ¿cómo es no? ¿Cómo no? El minijuego. El juego está bastante bien, es un profesional, he conseguido hacer tener 3 tartas haciéndose a la vez y pasarlas todas una en una. Qué crack, es qué crack, Maneo. El DJ de las tartas. Sí. Mari dice, ¿otro? ¿Solo? ¿Cuánto has logrado tú, Mari? Pero si es que se puede... A ver, a la vez se pueden hacer 6. Hombre, que solo hay 6 parrillas. Hola, que te voy a pero humillar. ¿En total cuántas hacías? Hombre, giraba, las ponía en el plato y luego iba... Vale, que si no, no hay fiesta. Si no, no hay party, pal. Hombre. Por favor. Pero ¿qué parties montas tú, Maneo? O sea... Fiestas de tartas de manzana y disco JJ. Y otro apunte, otro minijuego también de aquí, donde tenías que cambiar los vestiditos a Hello Kitty de una manera aleatoria. Tenías gorro, vestido... y al cuerpo y zapatillas, y iban así pasando a porrón y le dabas a la tecla y tenía que coincidir, y el de abajo también, y al final conseguías un traje super kawaii de Hello Kitty. Claro que sí. Atención, y llega el grande, ¿verdad que sí, Mari? Llega el grande. Hello Kitty, Roller Rescue, multiplataforma, juego de Namco, y que los foreros tuvieron el detalle de regalarme para el cumpleaños, para mi 24º cumpleaños. Exacto, este es el juego que realmente incitó. Especial. Sí, en sí. Su día, cuando lo comentamos, cuando era Among Us Juego 3, pues salió la coña de que había salido este juego y nosotros dijimos, qué grande, ese es el mejor juego de la historia, no sé qué, lo queremos tener, no sé cuántos. Empezamos con la coña Hello Kitty, que a mí me gustaba mucho, el diseño del personaje me encanta. Luego con la coña fabuloso. Te regalaron a ti el juego los foreros, los magníficos foreros. Con mensajito incluido de queremos análisis ya. Pues no solo análisis, sino especial. Y aquí está. Comenta. No, comentemos Mari y yo porque creo que hemos sido los que lo hemos jugado. ¿Sí? Básicamente son plataformas con tintes de Vietamap. Nos desplazaremos por los entornos 3D del mundo de Sanrio para salvar a Sanrio Town, ya que el señor Block... El Rick Block, uh-huh, ha atacado a la Sanrio Town y obviamente pues ha secuestrado amigos nuestros. Tenemos que salvarles, así que a movimiento de patines, de skate, de cuatro ruedas y a golpe de varita. Con estrellita, ¿verdad? En su punta estrellita rosa. Brillitos. Vamos a tener que repartir estopa de ese siniestro con todos los enemigos que encontremos por pantalla. Juego muy sencillito, muchísimo. Alguien medianamente habilidoso en dos horas, tres se lo pasa. Pero que cumple el objetivo para niños pequeños y chicas sin demasiadas complicaciones. Pues eso, un concepto lineal. De un poco machacabotón, conseguir el recorrido del escenario, con incluso combos especiales que se logran al almacenar estrellas. Uh-huh. Cuando abatimos a un enemigo, sueltan estrellas y monedas que servirán para luego comprar objetos, comprar vestidos, desbloquear sonidos, exacto. Y las estrellas llenan una barra, que puede tener una barra simple o doble barra, y ahí desplegar un movimiento especial que empieza a girar, a hacer movimientos, a sacar estrellitas y a golpear por ahí. Fabuloso, no tiene desperdicio alguno. Un juego sencillo, sin mayores pretensiones, muy colorido, con un 3D nada espectacular, pero adecuado y muy ajustado para representar pues lo que es el mundo de, o sea, el mundo de Hello Kitty y muchos de los personajes de Sanrio que salen. Para los fans, pues los vestidos que puedes conseguir es una barbaridad, que, a ver, no dan ningún tipo de poderes, pero bueno, son muy kawaiis, claro. O sea, quedan súper monos, puedes eso, desbloquear también todas las canciones del juego, puedes desbloquear imágenes, y es un juego entretenido para fans, no tiene más. Es un juego, pues eso, que resulta sencillote y simplista para aquellos que quieren exprimir más un juego, pero que para fans del juego, o sea, para fans de Kitty y de Sanrio, vale la pena. Sí, también está entretenido porque va cambiando los escenarios. Sí. Uh-huh. Luego tienes que salvar a tus amigos, es otra parte del juego. Ah, es verdad, y además cuando uh-huh. salvas a algunos pueden luchar contigo, o sea, los puedes usar para luchar contigo. Exacto, colaboran uh-huh. en la realización de algunos combos. Lo cual, no sé, a ver, es un juego eso, sencillito, pero yo francamente me lo pasé bien. Lo que jugué es un juego sencillito, que si lo juegas ya con ese toque de humor de, venga va, es un Hello Kitty, te lo pases bien y ya está. Como es cortito, pues tampoco se hace muy, muy aburrido. No, qué va, si tienes ocasión de probarlo para echar unas risas, de verdad, probarlo porque no tiene desperdicio. Y finalmente, y breve ya que el tiempo se nos echa encima, comentar el gran titulazo de Hello Kitty que saldrá en otoño. De la mano de Typhon Games para PC, Hello Kitty Online. Ojo, señores. Yo ya no quiero el Dragon Ball Online. Yo ¿no? ya he dicho, yo me quedo con el Hello Kitty Online. Con Hello Kitty ya está todo. Yo creo que dejaré el WoW y todo. Ahí, sí. Va. Yo quiero verte, Mari. Bueno. Quiero verte, Mari. Quiero hacer Sides Quest ahí juntos. Ahí vamos. Es que puede ser. Increíble. Atención a las características principales del juego. Podremos modelar nuestro personaje a partir de más de 50 modelos básicos entre cuerpo y cara. Más de 150 estilos de pelo, más de 500 prendas de ropa, más de 150 accesorios y más de 150 zapatos. O sea, será muy difícil encontrar a alguien clavado a ti. Madre mía, espectacular. ¿Cuánta vestimenta? No, increíble, increíble. Qué derroche de tela, oye. Y la pasarela a niveles. Además, cuando tengamos suficiente dinero dentro de la partida y queremos hacer el desembolso, podremos comprar una parcela de tierra y ahí construir nuestra propia casa. Atención, señores. Eso está muy bien. Atención. Hay muchos juegos que no lo entienden. Exacto. Sí, poca broma. Exacto. Cosa, o sea, casa a la que solo podemos entrar nosotros porque tendremos la llave en nuestra casa. O sea, hay llave de casa para poder entrar. Una vez dentro, puedes decorarla y con el dinero que vas obteniendo de misiones y de trabajitos y de, pues, la vas decorando. En niveles superiores, obviamente, se desbloquearán más objetos para que la casa sea lo máximo kawaii posible. Yo espero tener una casa muy, muy, muy mona. Inicialmente, se han pensado tres mundos en el globo terráqueo para poder sellar la acción. Que, atención, cada mundo tendrá su propio mercado, su propia economía, su propia política y se competirán además para que cada mundo intente ser mejor económicamente y políticamente y a nivel de mercado. O sea, el juego inicialmente cuando salga al mercado será, pues, todos los tres mundos estáticos. Entonces, según como los jugadores vayan potenciando los mundos, las estadísticas irán subiendo y claro, será un pique constante de que los de Ixo Federation tienen más que los de... Espera, que tengo aquí el nombre, que se me ha olvidado. Sí, o sea, los de Ixo Federation tienen más que Kitty Kingdom en el mercado. Oye, hay que exportar manzanas a piñón. cosas así. ¿A que me engancho? Ojo, que de verdad. ¿A la que pongan una casa a subastas? Ya está, ya iba. Venga, está ahí. Enganchado. A especular, Con manzanas. Y con política y economía, qué grande. Y solo te falta que te digan lo que has preguntado antes, si tendría PVP. Y ya, bueno. Como tenga PVP, ya. No, lo ha dicho Mari. Lo ha dicho Mari. Lo ha dicho Mari. Lucha PVP entre reinos. De Hello Kitty. A nivel de personajes encontramos, atención, los ángeles, que serán nuestras mascotas a las que tenemos que cuidar como un Tamagotchi. Tienen 4 estados de crecimiento: infancia, desarrollo, crecimiento y madurez. Obviamente, nuestro ángel pasará por su desarrollo según cómo lo hayamos desarrollado nosotros y qué educación le hayamos dado. Para ganar nosotros conocimientos y que nuestro ángel aumente bien, nosotros tenemos que ir a la escuela, trabajar y completar misiones. Así, nuestro ángel también adquirirá diferentes conocimientos y a partir de cómo lo hayamos desarrollado, pues habrá diferentes tipos de ángeles. En total, 8. Entonces, atención, porque además, según cómo lo alimentemos, cómo juguemos con él y cómo desarrollemos su creatividad, el carácter del ángel también variará. Y si no es óptimo el carácter, o sea, si se vuelve rebelde, puede llegar a adquirir el poder de nuestro personaje y perder el control de nuestro personaje. Atención. Atención. Ahí queda. Cada personaje, cada jugador podrá quedarse 3 personajes diferentes, con todo lo que ello conlleva, con características propias, pues tales como comentábamos, pues nombre, apariencia, si es hombre o mujer, el tipo de sangre, cumpleaños, residencia. Datos que van a crear diferentes caracteres de personaje, con lo que allí se variarán las skills, las habilidades de cada uno, qué potencias tendrá, etc, etc, etc. Todo esto, señores, en otoño. Increíble. Y hasta aquí ya. Y hasta aquí. Acabó. Ha llegado el especial Hello Kitty. Hacemos una breve pausa, señores, y volvemos con, creo que, algunas breves notas. Sí, al ha habido foro. Algunas cosillas. Había cosillas. Y la exclusiva de... Y la exclusiva. ¿Verdad? La exclusiva de luego al cierre. En la despedida lo comentamos. Vale. Hasta ahora, señores. Los amantes de los videojuegos ya tienen un rincón propio en la radio para disfrutar de su pasión. Moncada Radio acerca de nuevo los videojuegos a las ondas hercianas y a Internet con un renovado programa en sus emisiones. Si quieres conocer todo lo que rodea el sector, este es tu sitio. Bienvenidos a Último Nivel. Visita www.ultimonivel.net y encuentra todos los programas emitidos, análisis diarios y noticias actualizadas. Puedes realizarnos cualquier consulta en directo al 93 572 6003 o enviándonos un email a contacto@ultimonivel.net. Te esperamos todos los miércoles de 11 a 1 de la madrugada. Y volvemos ya con la despedida y las notas al foro. Ahora me has dejado cortado, ¿qué es esto? Es esa X3. Ah, vale. Ah, está guapo. Qué buenas son las bandas sonoras de los juegos de Snowboard. Hay que poner la de Cool Borders. Sí. Que también era muy buena. Las tengo listas, la verdad. Mola. A ver, señor Freeman, mientras íbamos hablando, tú has ido... Sí, he ido oteando el foro en su participación y la verdad es que ha habido bastantes detallitos. Cabe decir que la gente casi estaba más pendiente de las imágenes que se iban posteando que del programa. O sea, ahí Luis Permón y todos poniendo la cantidad de merchandising que tiene. Ha salido esa Carmen Electra guarrona con el bolsito de Hello Kitty. La gente flipaba literalmente con cosas. Ojo, que... tenemos una llamada. Uy. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Dinos quién eres. Poncho. Hombre, Poncho. Poncho. Hombre, muy buenas. ¿Qué tal? Un saludo. Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. Mira, estaba aquí navegando un poco en internet, averiguando un poquito de cosas sobre Hello Kitty, sobre el videojuego ese que habéis comentado del Hello Kitty World. Sí. He descubierto las conexiones que había comentado Maneo. Hello Kitty World está basado en Balloon Kid, que es un videojuego que salió hace bastante tiempo en Nintendo para Game Boy. Ahí está. Y es que lo interesante de la historia es que la banda sonora está desarrollada también por... perdón un momento, ¿sí? vale, perdón. Nada, tranquilo. Sí. Poncho, ¿sigues ahí? Estoy aquí, cosas del directo, cosas del directo. Nada, tranquilo, sigue. Que se me ha colgado la conexión. Ah. No, decía que eso, que la banda sonora está desarrollada por el mismo personaje, nada más. Era para darle la razón a Maneo. Ah, vale, pues ya está. Por eso Maneo, se parecen, ¿no? Maneo tenía razón en cuanto decía que el juego le parecía mucho a otro. ¿A cuál, ¿A cuál juego era el que se parecía? Balloon Kid. ¿Balloon Kid? Vale. Sí, de Game Boy. Vale. De los globitos, ¿no? Sí. De los globitos, sí. De los globos, exacto, sí. Sí, dicen que lo único que cambia es el personaje. La historia es lo mismo y la mecánica la misma. ¿La historia también? Sí. ¿Se llevaban a su amigo volando en los globos? Sí. En vez de ser su amigo, era su hermano. Vale. Pero, a ver, básicamente quedaba entre amigos o familia. Entre amigos. Pues muchísimas gracias, Poncho, por este apunte friki que ha quedado de muerte. Vale. Porque era necesario. Muchas gracias. De nada, vosotros. Un saludo. Que vaya bien. Pues, como hemos comentado, la gente literalmente ha flipado con todo el merchandising. Sakura, por ejemplo, quiere el tanga de Hello Kitty. Conker pide que si la pistola de Kitty sale en un fifth person shooter, él se va a pedir 10 ediciones coleccionista. Tú lo has dicho. David Snake, en su línea, ha preguntado: ¿pero Kitty viene del videojuego? Oh, Dios mío, ¿en serio? Sí. Tío. Qué grande David Snake. Qué grande, ahí con sus preguntas. Sedofriki. Espera, respóndele, ¿no? Al menos, que se va a quedar. ¿Le han respondido? Creo que no he podido verlo porque oteando. David Snake. Hello Kitty es un personaje... Hacemos otra vez el especial. Otra vez el especial y repetimos. Lo mismo, es un personaje y lo sacan videojuego luego, ya está. Claro. Sedofiki preguntó, ¿hay condones Kitty? Y luego afirmaron, sí, los hay, con lo cual ya puedes decir que te follen, Kitty. ¡Qué grande! Luego, bueno, han ido poniendo los aviones decorados con Kitty, televisiones decoradas con Kitty, metidas en una manzana que se abre y entonces ves la televisión. ¡Oh, una manzana! ¡Qué grande! Superman de Superman Returns, vestido de rosa y de Hello Kitty, con lacito en la cabeza y marcando paquetón. La imagen de Warhammer es brutalísima. Ya lo veréis. También hay vino de Hello Kitty para pillar buenas cogorzas. Un mod de Hello Kitty para Sims 2. Oh. Y bueno, en los últimos mensajes, ya al menos los que he visto, la cosa ya ha desvariado un poco y han empezado a salir tías semidesnudas con shorts y camisetas ajustadas con personajitos de Kitty. Veo que haces tu cara de... Está guay. No, sí, ¿no? Te gusta. Hombre. Pues ahí está. La verdad es que son todo imágenes a cual más espectacular de merchandising de Hello Kitty. Y tras esto, la exclusiva, Mari, y nos despedimos. Pues mira, navegando, buscando información para el programa de hoy, me he encontrado con que Hello Kitty ha dejado a su novio. ¡Oh! Y se ha ido con un compañero de clase. ¡Oló! Aquí hay tomate. Aquí hay manzana. Atención, recordemos, el compañero de clase. Recordemos con quién se ha ido. ¿Os acordáis aquel chico que os hemos dicho que era su amor platónico, que sí, le gustaba mucho? Ay, pues al final ha conseguido, Tipi ha conseguido. Ahí, ese señor Tipi, venga. Ahí. Es la muestra de que quien la sigue, la consigue. Aprovechando que el Daniel se le había ido a África a estudiar, la chica no pierde el tiempo. Mírala, qué lista. Hay que ver, Vaya con Kitty. Pues con la anécdota final, este gran rumor aquí, ¿dónde vas, corazón? Nos vamos, señor Freeman. Pues... Te lo has pasado bien, admítelo. Sí, me lo paso muy bien. La verdad es que ya sé que dije yo no vengo, pero obviamente tenía que estar aquí. Y la verdad es que sí, me he disfrutado, me he reído mucho, es tremendo. Sigo queriendo chutar a Kitty, pero antes le daría un abracito, lo cual resulta más cruel, si cabe. Oh, ahora sí que eres tu amigo. Y tal cual la abrazo, la dejo caer y a volar. Nada, no, esperemos que hayáis disfrutado, que hayáis escuchado el especial. Vosotros lo pedisteis, aquí está, seguro que no os lo esperabais. Tomar información que se ha currado Maneo y Samu, está muy grandes, y mi felicitación personal. Nos vemos la semana que viene con un programa que teníamos intención, pero que no vamos a poder. Así que buscaremos, naturalmente, os comentaremos más adelante. No os preocupéis, que ya se os avisará. Estaréis informados y nada, hasta la semana que viene. Sed felices y hacer todo lo que yo se haría. Muy bien, Freeman, hasta la semana que viene. Venga. Señor Fukui. Pero qué copión, Freeman, pero qué copión. Además, como yo voy primero. Bueno, espero que os haya gustado. Vete, vete ya. A freír manzanas. Creo que ha quedado muy bien. No, bueno, en serio. Ha sido un especial muy completo. Me ha quedado sorprendido de todo lo que hemos podido llegar a decir y comentar sobre Kitty. Hemos llenado 1:20 de Hello Kitty, ¿eh? Poca broma. Poca broma. Yo creo que con este especial, si hemos conseguido crear o aficionar a alguien, o sea, crear algún fan o darle un poco el gusanillo a alguien de Hello Kitty... Oye, no me mires, que me mira. Habrá sido todo un logro. Y es más, todavía, si alguien... nos escucha por primera vez en este especial y se engancha, más logro todavía. Sí, y si alguien se engancha del todo, os espero en Hello Kitty Online. Aquí queda dicho. O sea, que ahí está el mérito del programa, algo diferente, un poco pues eso, un programa desengrasante, distendido, muy divertido, yo me he reído mucho y he aprendido mucho de Kitty. Muchísimas gracias, Fukui. Nos vemos la semana que viene, recordad, sed buenos y no hagáis nada que yo nunca haría. Adiós. Adiós, señor Fukui. Maneo, nos vamos. Pues ya está finalizado aquí lo que tanto os pedíais desde ya más de un año, ¿no? Más o menos. Creo que ya lo habían hasta olvidado, que lo habían pedido. No, que va, si alguno iba soltando, digo, ah, sí, bueno. Ha quedado bastante bien, me ha gustado, no esperaba llegar al extremo de jugar a tantos juegos, la verdad es que me sorprendo yo mismo. No creo, no quiero que me recuerden por este especial. Que lo convierta a Chano a lo mejor de... Lo van a hacer. ¿No? Sí. Y bueno, yo aprendí... Sí, Maneo, ¿quién? El especial de Kitty. ¡Ahora ya me acuerdo! ¡Qué grande ese tío, de verdad, eh! Lástima que luego no ha hecho nada más. No, ala, tampoco te pases. ¡Hola! Es broma, Maneo. ¡Pobre, devuelve! Sabes que ha sido un placer trabajar contigo codo con codo con este especial. Si estabas ahí, va, que queda media hora. Y yo, espera, que me faltan dos juegos más. Y al final te los acabé casi todos. ¡Que tengo sueño! Y yo he aprendido, la verdad, también he aprendido bastante. No tenía ni idea de Hello Kitty y ahora, pues, lo sé casi todo. Y salgo contento, oye. Algo más que aprendo. Así es. Buenas noches. Y encima de los videojuegos. Y, hombre, faltaría. ¿Qué más se puede pedir? Muchas gracias, Maneo. Hasta la semana que viene. Señorita Mari, muchísimas gracias por su presencia. Unas últimas palabras, por favor. Nada, yo lo primero de todo agradeceros que me hayáis invitado. Ha sido un placer. Y que me lo he pasado súper bien. ¿Te ha gustado la experiencia? Por supuesto, sí, muchísimo, muchísimo. Si quieres repetir. Eso iba a decir, que si hacéis el especial de Keropi. ¡Qué grande ya! Que ha comentado antes nuestro amigo, pues yo aquí estaré. Encantada. Tú te apuntas, ¿no? Sí, y que nada, que de verdad que habéis hecho un trabajo excelente, que me he sorprendido un montón por toda la información que habéis buscado, todo el tiempo que le habéis dedicado. No lo quiero saber. No, la verdad es que está muy, muy bien. Cosas incluso que yo no sabía. De verdad, que felicidades. Pues muchísimas gracias, Mari. De verdad, muchas gracias por tu presencia. Y, ¿por qué no? A ver si hasta otra. Claro. Hasta pronto, Mari. Hasta y pronto. Nada, por mi parte, poco más que deciros. La semana que viene, programa que ha quedado así un poco en suspense. Ya os aclararemos en los días venideros, un día o dos, qué hacemos al final. Pero bueno, esperemos que hagamos lo que hagamos, os cree interés, os guste. Y bueno, sigan la línea del trabajo que realizamos aquí en Último Nivel. Nada más, señores. Pasad una buena semana y hasta el miércoles que viene. Un abrazo.